Están escuchando Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 750, grabado el jueves 7 de enero del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio A.2DSM Medios a Chico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Prison Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Hola, viejos. ¡Qué emocionante! No, mira. Es que acabamos de hacer el experimento. Que el agua no gire para el otro lado tampoco es tan gran cosa. Bienvenido al experimento. Produciendo el show para todos ustedes. Señoras y señores, hemos comprobado, gracias a la masita de Behavior que estaba ahí en el baño, que el agua acá corre en el sentido del... Si la masita hubiera estado en el baño, el agua y todos nosotros viendo la idea. Sí. Nadie se fijó. Hasta explotando. Geyser, la masita de Behavior se pone aquí en los pezones unos tassels y lo gira en sentido del reloj. Pero cada uno en un sentido distinto. Ah, sí, sí. Eso es increíble cuando lo ven. Tiene que concentrarse demasiado para lograr eso. Pero eso es lo que el día de hoy va a estar haciéndole a todos los productores ejecutivos, y los tazos van a acariciarle a todos ellos el... Muy, muy rápido. Sí. Te adelantaste. Me adelanté. Fui precoz. Suele pasar con la masita de género. Es que como tenemos días de no grabar, pues, sí, se venía canoso. Pero le va a hacer con el cosquillitas en el... Con los tazos. Así es. Los productores ejecutivos en esta ocasión son Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Guico, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva, Gustavo Oribe Mendieta, Némesis, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos de este episodio. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comiquicos.com y aprieta el botoncito de donaciones. $1 por episodio es lo que pedimos, así que apúntese en un solo para unos 10 episodios. O si quiere ser extra cool, puede suscribirse para una suscripción recurrente mensual de $5. Y con eso no se va a perder ni un solo episodio. Y si quiere ser extra cool y tiene una casetera en su casa, con $50 nosotros le grabamos un episodio de los Comiquicos en un cassette. Ya nuestro amigo Luis Parra ya nos mandó ahí un tweet que ya recibió el cassette. Ya lo pudo escuchar. Así que ahí está contento y lo tiene como parte de su colección. Claro que ahora ya pueden irse al sitio. Ya lo pueden Comiquicos.com. Y ahí está el episodio de Kazak. Fue el episodio cassette 1 y era de Spider-Man. Esa es otra cosa. Spider-Man. Que usted puede elegir el tema que quiere que nosotros hablemos. Cabal, cabal. Yes. ¿Y dijiste la fecha? ¿La fecha de hoy? Ajá. Sí. ¿Y dijiste 2020? O... Sí, 2020. Ah. No, dije 2020. Ah. No, fíjate que no sé. ¿Ustedes cómo dicen? ¿2020 o 2020? 2020. 2020. Pero 2020 a mí me gusta como suena, pero se me había olvidado mencionar. Sí, a mí también me gusta como suena. 2020. Vision. Yes. A ver, en inglés, ¿cómo lo dicen? 2020. 29, ¿verdad? Ah, uh-huh. Ok. Como dicen, hindsight is 2020. O como decíamos en los lejanos años, y que 20. Que 20. Que 20. Que no sé, de algo, es no de sé, formación de algo. De su infancia, porque yo no. Hasta ahorita me enteré. El Rus los ponía. Cállate, baby. El Rus los ponía. Ay, baby. Sí, de 20. De 50. Mira, mira, es que yo, cuando yo lo vi, maldito. Ay, pero yo dije, bueno, yo quiero ver la reacción. Ni una mujer reaccionó diferente. Pa, no. Pa, no. ¿Y por qué? No, cuando hicieron eso, estos se van a morir feo. Marta del Sarlac. Ya habían hecho el chiste en la serie de que los... Ah, que no le pegan. No le pegan, tío, no. Pero ahí fue tan obvio, pero tan cagado de la risa. Ya está. Bueno, la pistola. Si quieren, adelantemos esa parte del show, ya que estamos hablando de eso, hablemos. Sí, porque tenemos que hablar de Mandalorian y después podemos hablar del box office. No. Seguimos el orden con box office. No, para crees, papá, no crees caos, todo tiene su orden. Box office. This is the way. This is the way. I have spoken. El número 5 del box office del fin de semana pasado, The Grudge. The Grudge. Remake del remake americano de The Grudge. Espérate. Este es un remake del remake americano. Ah, es que hay una... La original es japonesa. La japonesa fue la primera. La primera. Ajá. Después uno con Sarah Michelle Gellar. Ajá. Que se llama The Grudge, que salió en los 90s. Ese es el remake. No, 2000s. Sí, bueno, ese es el remake. Ese es el remake. Ajá. Ajá. Es de un monstruito. De un niño con la boca negra y todo así el pelo. Todo, sí. Sí. Que es como una... un apartamento. Y este, como una sombra. Y este, de, y este es de, remake del remake. No. Okay. Otra vez gringa. Sí. Ok. Esa hizo 11 millones. Puta, pero la Sarah Michelle Gellar ya sale bien hecha, bien. Creo que ya no sale. Ella es la niña, es el papel del niño. Ella es la momia de la serie. La momia negra. La momia negra. Deja ver, la número 4, Frozen 2. Se hizo 11.8 millones. Que por lleva cierto, 450. Y esas artistas no han envejecido. Sin saber cómo las... Que por cierto, acaba de romper récord como la animación de mayor ingresos en el mundo, mundial. El mundo. Ever. No sale la Sarah Michelle Gellar en esto. Oh. Hombre, no sale. Oh, le dio pena poner los créditos del niño feo. El niño feo. Sale la más feo lo que le va a pasar. Bueno, tembló y por cierto. Así dice sí, que no lo sentí. Bueno, de ahí la número 3. Little Women, o las mujeres chiquitillas. Espérate, la actriz principal en The Grudge está guapa. ¿Quién es? Tara Westwood. Ah, oh, la Westwood. Sí, la hueso es más paloma que la Eastwood. Sí. Pero es un poco taradita. Claro, ¿no? Ah, tarada. Okay. Costó llegar, pero sí. A ver, el número 4, entonces. La mujer. No, la Westwood, ¿qué tal, codiao? Las mujercitas. Son 13 millones, ya lleva 60. Tiene su ángulo, fíjate. Uh-huh. Ah, ¿y dónde tiene el ángulo? Cuando abre las patas, se ve bien. Depende del ángulo. 90 grados. Menos de 25 grados, no. 180 grados. Todavía le volteas a ver otras cosas. Es muy obtusa, decís tú. Sí, sí. O es drújula. Es drújula. Bueno, man. Ya ves que la aritmética nunca fue mi fuerte. Sí, empezando por el chiste numérico. Está igual por eso. Está igual que como la Mandeleva. Que era Mendeleev, que era el gran matemático. Ah, Darwin. Darwin. Ah, Darwin, gran matemático. Charles Darwin. Bueno, el número 2, Jumanji, el siguiente nivel, se hizo 26 millones. Güey, Jumanji, el siguiente nivel. ¿Ya la vieron? No. Esa es, sí, es la 2, ¿verdad? Sí, la 2. 3. Sí. 3. No, es la 3. Técnicamente, sí. Es que acordate que la que salió con la roca era pero la 2. Con la, es Danny DeVito. Sí. Sí. Ah, pues sí, ya la fui a ver. ¿Y qué tal? A mí me gustó un poquito más la primera. Es que la primera es genial. ¿La primera con Robin Williams? No, no, perdón, la segunda. Pues. Compréndelo, no ha producido. Sí, sí. Me cuesta, estoy un poco con retraso ahorita. Ahorita. Está en el episodio 749 todavía. Jumanji está... Lo que pasa es que siento que repiten demasiado los chistes. Uh-huh. Lo mismo dije yo. Uh-huh. Es... La otra era bien original, esta rehúsa mucho. Ahora, debo decir que me parece impresionante cómo La Roca y el bueno, los tres main characters, que ahora les toca hacer otros personajes. Uh-huh. Los hacen bien. O sea. Vos ves a La Roca hablando como Danny DeVito y comportándose como Danny DeVito. Decís, qué hijo de puya más yuca. O sea, ¿cómo? Porque no, vos ves la cara cuando él está hablando y vos ves... La cara de Danny DeVito, hasta los gestos, cómo hace los ojos. Y te toma en cuenta que en las primeras películas de La Roca, cuando era el Scorpion King, ¿no? ¿Sí? Que toda la madre decía, puta, no cambia expresión, no puede actuar. Puta, no, qué bien dice este comentario por él. Mira qué bárbaro. Y el otro también, Kevin Hart. Es que puta, ¿qué haciendo de ¿cómo se llama? De Danny Glover. De Danny Glover. Y cuando empieza a hablar lento a contar la historia de por qué él no sé qué y toda la mala. Vaya, puta, ya, no me digas nada porque yo la quiero ver. No me digas. Bueno, esa parte está. Esa sí, genial. Me quito el sombrero. Y Jack Black es Fridge, el negrito. Jack Black hace de Fridge, que también le hace súper bien. O sea, los tres le hacen increíblemente bien. Bueno, de ahí la número uno, Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker. ¿Cuánto ya? Electric Boogaloo. Esa, de haber hecho 34 millones el fin de semana pasado, lleva 451 millones en los Unites. Y mundialmente lleva 927 millones. No, yo la voy a ir a ver otra vez mañana, así es que... ¿Cuántas veces la visto? Ahí va a ser que llegue. Episode ¿cuántas veces la visto, Brito? Dos. Wow. Yo una y... ¿Y cuánto costó? No me acuerdo. Deja ver. Ya encontré el botón. Es que la Disney no... No les pone. Usualmente no pone. No, no tiene. Sí, no, lo que yo vi es que... Esta tuvo que haber sido cara porque casi que la hicieron dos veces. No, no, esta no. No, esta no. Esta no. No es esta la que ya había. Sabe que después llegó JJ y que dijo, no, chorizo. Sí, así fue, pero desde que no la habían ni comenzado. Ah, ya. Fue a etapa de libreto. Pero es que en el libreto es cuando más caro. El papel. Ese papel. El tóner del... Es que el papel tiene que ser de piel humana. Había que comprar una Mac Pro. No, es que con el monitor cachimbón y el... Ah, sí. Y no, el brazo. Es que la tinta del inkjet. Redundancia. Eso es más cara que el... Que el inkjet. Que el inkjet. Que es más cara que el impresor, cada cartucho. Más cara que la sangre humana, ese baúl. Sí. Pero comparado con la anterior, Last Jedi, el ingreso a las primeras tres semanas, esta va atrás como por 100 mil, entre 100 mil y... No, sí, 100 mil y 200 mil dólares. ¿De qué, perdón? De ingreso mundial. Comparado episodio 9 contra 8. O sea, va atrás de episodio 8. Atrás de episodio 8. Sí, no me está ingresando para nada. Menos, no. Por efecto, episodio 8. Uh-huh. Ah, pero episodio 8. Y también por la crítica de esta. Por eso. Pero está buena. Pues sí, pero en la otra, como. Y ya después hablamos de eso. Ya después lo vamos a ver. Pero la afectó bastante. Ahora right. Sí, pues. Pues sí. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando. Es el momento en el que verán a Julio, porque la semana pasada no lo vieron bailar. Pero hoy sí lo van a ver. Ah, no, no lo van a ver bailar porque hoy tenemos esto. Son las que él baila. Noticias chicas. Econos. Primero el agua gira en el sentido equivocado y hoy pones esta música. No, esta es, no es mi noche. Hey, nunca mencionaron que se murió Sid Mead. ¿Quién es ese? Que él fue el que el ilustrador, hizo arte conceptual futuristas para Blade Runner. O sea, que él diseñó los carros, todo el look de las ciudades, cosas así. Pero mira, ¿de Tron? Porque hay tantos dibujos de Sid Mead. O sea, él como que también ilustraba para libros de ciencia ficción o algo así. Porque hay miles de libros. Hay un Reddit completo que se llama Retrofuturism. Ajá. Que la mitad de los posts son fotos, son dibujos de Sid Mead. Pues mira, en películas, él hizo arte conceptual para Star Trek, Motion Picture, la primera. Ajá. Blade Runner, ya la mencionamos. Tron, Aliens, no, o sea, el original. No el original, sino que la... Ya, ah, no, porque el original era el octavo pasajero. Y también George Lucas se basó en sus conceptos para el AT-AT, por lo menos. Ajá. Y deja ver, y también hasta lo contrataron los de Gundam. Uh-huh. Para, él hizo el arte conceptual para una de las series de Gundam que se llamaba Turn A Gundam. Yeah. Creo que él diseñó el robot principal. Ahora, a mí me encanta, bueno, me encantan los dibujos de ese chavo porque son todos como, a pesar de que es futurista, pero se siente como que son de los 70s. O sea, es como que si en los 70s si hubiera... O sea, él aprendió en los 70 y ahí se quedó. Ajá. Si hubiera ido por otra rama y el futuro hubiera sido como todo inspirado de los 70, ¿verdad? Bien, chido. Bueno, también otra noticia de que, irónicamente, el juego WWE 2020, okay. O 2K20, perdón, que es para el 2020, no corre del 2020. Ah, fue de igual que... Cayó el bug este. El primero de enero y de repente... Tronó, igual ya no corría. Igual que Star Wars. Igual que Star Wars. Y el de Fallen Order también. ¿Y ahí qué? ¿Ese bug qué onda? Es un bug. Sí, supuestamente en algún momento cuando hicieron un ajuste para que la forma en que se calculaban los años siempre fueran dos dígitos. No, no sé por qué diablos hicieron eso. Entonces... No, pero ese es el Y2K. No, pero este es para otra vez para este. Entonces... Según tengo entendido, asume la computadora que es 1920 en vez del 2020. O sea, ese es juraron que en 20 años ya todo eso ese software ya no iba a existir. Ya o sea, iba a es un parche. Al final va a ser un parche de... Sí, ¿qué? Que con eso pero lo va un momento, a hacer pero estos son... Este, el WWE 2K20 salió el año pasado. Sí. Igual que Star Wars. Venía con el bug. Igual que Star Wars. ¿Y el bug de dónde venía? Algún lazy ass programmer que dijo, ah, o sí. O sea, pero el que hizo el engine donde programaron el juego o algo así. Para que los dos juegos tengan lo mismo, debe ser algo en común que tienen. No sé si es de la misma casa. Seguro que va a ser un parche que, sí, que solo ya estuvo, pero, se bajó y ya está. Pero, ¿qué? Pero también, ¿para qué necesitan la fecha en ese juego? O sea, es como sí, que este codazo es del 2020 o del 1920. Para revisar si hay parche. Ah. O sea, no vas a poder bajar el parche si porque es 1920. Si o sea, ¿por qué no vienen parches? Si lo querés jugar, solo le tenés que poner a la computadora fecha igual 1920. Supuestamente un workaround que había era cambiar la fecha de tu computadora pues sí, un día antes. ¿Un día? Un día. O sea, el 31 de diciembre del 2019. No sé si simplemente dejarlo en esa fecha y ahí se corría o qué. Claro, no. Pero es cabal, es como lazy programming. Y como que y uno de mis chavos me decía, ¿y quién puta guarda el año de ahora en dos dígitos si tenés? Si hace 20 años arreglamos eso. Gigabytes de memoria. Bueno. Hey, ¿vieron Doctor Who? No. El primer episodio. Ya lo bajé, pero no lo he visto. A vos te sigue sin inspirarte nada. A ver, ¿tú qué viste? ¿Hiciste un catch-up? Ya vi los dos primeros. O sea, y es historia completa, ¿verdad? Porque sí, el primero se quedó en To Be Continued. ¿Hiciste un catch-up de las series anteriores o no? No me gusta. Ah, sufrir. Por eso es que no. No me gusta sufrir. Por eso es que no lo entendiste. No lo entendiste el chiste. Es que va, ya sabes lo que pasa. No. He leído, pero... dale. No, pues que pero visto, mira, yo soy fan. Es que mira, va, cuando da la sorpresa. Surprise. Yo. Ah, ya la sabía. No la vi venir, no. Me agarró la sorpresa, pero así como que. Y igual, sin dar spoiler, yo siento que en este, más que todo en el segundo episodio, desde que lo vi, pero no fue ni eso de que al final, que. No, desde que lo estaba viendo, yo. Va, el doctor anda por aquí. Los tres compañeros, otra vez que les dedico un vergo de tiempo por aquí. Perdidos. ¿Ellos en qué están ayudando? En mi mierda. O sea, al final termina la historia y, puta, mejor no me hubieran contado los compañeros. O sea, no hacen nada. No abonaron. No abonaron para nada. Mira, ¿no sentís que con esta Doctor como que le están tirando a un audience mucho más joven? Pero fíjate que eso es lo que más me molesta. Uh-huh. No, tal vez no lo de jóvenes, sino lo del audience. Para mí, ¿por qué odias a los jóvenes? No, para mí, yo siento que con Tennant lograron levantar bastante la serie. Uh-huh. Siento, esa es mi impresión. Da valiedito. Que con Matt Smith lograron captar un montón Estados Unidos y la dejaron morir. O sea, es como que, vergüenza, puta, ya tenemos más marketing, está puta Estados Unidos, ahora ha crecido y ahora. Mira, y eran unos malos creepies. Malos, un poco más malditos. Uno, o sea, puchica, los Weeping Angels daban miedo. Sí. The Silence daba miedo. Estos malos que sacaron aquí, los malos están chidos. Ah, ya. Mejoraron. Ajá. Pero no, men, o sea. ¿Sabes a mí lo que me cayó mal? Que la hacen al doctor mujer. Uh-huh. Y hoy finalmente tienen la oportunidad, van a una fiesta elegante de un millonario, de corbata negra, o sea, de frac. Y de repente ves que salen los tres companions con frac, la corbatita negra, y ves al fondo la gente que está entrando a la fiesta y ves a las nenas con unas minifaldas, unos vestidos bien escotados. Decís, ¿y cómo van a sacar a la doctora hoy? En minifalda la quieren ver. No, pero dije, hey, tal vez la van a sacar elegante. O sea, tiene razón, güey. Era una buena oportunidad. Y la sacan con el mismo traje que ha estado utilizando, solo que en negro. Ah. Con los pantalones hasta media pantorrilla, que se veía tan ridícula que yo... En este segundo episodio, solo hay una parte que... al fin, yo, doctor, híncate ante mí. Yo, Ahora el doctor es mujer, híncate ante mí. No, yo sí, yo... el Sonic Screwdriver. Para otra cosa. Bueno, pero estamos en noticias. ¿Qué más? ¿Vieron el trailer de los New Mutants? Sí. Se ve bueno. Se ve bueno. Solo falta que. Que sea vergüenza. Ajá, que la de. Que esta salve la franquicia. X-Men sea una mierda. Y el tío puta. ¡Ah! El que nadie confiaba. Acuérdense. Pero es que yo te he puesto que la Mara, así como está la Mara ahora. Solo porque esta película no la querían sacar, desde que entrada toda la mara, la queremos ver, igual que el Snyder Cut. La queremos ver y la van a ir a ver. Pero fíjate que esta, así, sin, o sea, yo realmente hasta me había olvidado que existía esta cosa. Solo una apareció, película nada de nostalgia, nada de expectativa, nada de nada. Y, hey, pues ya se ve buena. O sea, la ambientación, se ve una historia, digamos, autocontenida en un solo lugar, uh-huh. con su grupito de personajes bien definidos todos, por lo menos lo que se vio. Y de y buena miedo. Atmósfera, ajá, sí. Y película de miedo, lo que no se habías tenido en todas las de los X-Men, que todas eran uh-huh. de pura aventura, malo contra bueno. Y el láser del azul al cielo. Y no, todo. No, pero había que juntar el equipo. Ah, sí, sí. Menos pero mal que nunca, que siempre yo lo que nunca veo cada película. Y acuérdate que Magneto tenía que hacerse bueno y malo. Uh-huh. Es que para hacer todo eso ya no tenían tiempo de hacer otra cosa. El canal CW ya anunció que está renovando todas sus series del Arrowverse, excepto Arrow. Pero o sea, del Bears. Del Bears. Pero, incluyendo Batwoman. Yo tenía mis dudas que le iban a renovar porque no me gustó para nada el primer episodio. Y mira, ahí va. Y ahí en lo, hay un arte promocional, no sé si es mega spoilerazo, pero se ve al Arrow como otro personaje. Ya en el tercer episodio de Crisis uh-huh. aparece ese otro personaje, ajá. Jim Corrie y le dice, hey, el espectro, hey, vení, tú me vas a ayudar hoy. Entonces, ¿qué onda? ¿Lo van a mantener al tipo como el espectro en la serie? ¿O no sé, o no sé. A la calle después que se no terminaron? No sé. Uh-huh. Les da puerta para que sea invitado en algún episodio, o inclusive en otro crossover en el futuro. Y sale Zulón. No, el espectro no es Zulón. No. En esa no. En Kingdom Come sí andaba Zulón. Solo andaba tapándose con la capita así. Estratégicamente, pues. Y la mala de abajo. ¡Ah! Se lo hacía. Flash. También renovaron la serie de Riverdale, la de Archie, que ya no estoy viendo, me vale. Pero también renovaron la de Nancy Drew, basada en los libros de la mujer temporada. Detective. Ya la primera temporada va para acabar. Hoy en vacaciones vi los primeros tres episodios. Y no está mala, está interesante. Me gustó más que Riverdale. Y digo que Riverdale, yo me acuerdo que vi la primera temporada y parte de la segunda. Y era buena, a mí me gustaba. Sí, pero no sé por qué la dejé de ver. Después se hizo muy chick flick. Muy chick flick, ¿eh? Demasiado. Se le fue la mano. Y siempre tiraban eso, pero un poco madura. Sí. Era la... Pero esto no, la de Nancy está buena. Está okay. buena. ¿Y Sabrina? Fíjate que salió no. Salió la segunda temporada. Ya salió la segunda, Netflix. No la he terminado de ver. Es que esa es Netflix. Es Netflix. Pero no es mala. Tampoco atrapó. Bueno, les cuento que Vero está recibiendo clases de actuación. Entonces vino otra vez Mackenzie Gray. ¿Te acuerdas? El actor que salió en Legion. El que era de Legion. El, de Eye. Ajá, el colocho ese. Ajá. Creepy, ajá. Que por cierto, no es ni colocho y creepy un poco. Pero la cosa es que estuvo acá en una... Ni vino una, tampoco. Dio otro masterclass esta vez. Uh-huh. Y Vero fue y después hubo un get together con todos los actores. Y él ahí, una fiesta. Uh-huh. Y fui y me puse a platicar con él porque vi que andaba con un pin de los Beatles. Uh-huh. Y yo le dije, hey, Yellow Submarine, me llega, que no sé qué. Y en buena onda empezó a platicar conmigo. Puya, mira, yo tuve suerte de conocer, no conocer, pero vi a los cuatro Beatles vivos, cada quien aparte, me dice, ya se habían separado. Okay. Y me contó toda la historia de eso y después de que un montón de cosas. Y de ahí yo le dije, mira, yo estoy en una banda y yo también toco guitarra. Y empezamos a hablar de música y de un montón de cosas. Entre todo eso, un montón de anécdotas que conoció a David Bowie, que conoció no sé qué, en una fiesta. Un montón de cosas. A cualquiera de entrar a esa fiesta. La cosa es que empezó a enseñarme, a estar enseñándome las fotos de la guitarra eléctrica en el teléfono. De la de él. Y de repente, yo veo, espérate. Una chulona. No. Ah. Ese es el cast de Legion. Ah, sí, me dice, este fue en el rap party. Y me empieza a enseñar la foto con todo el cast de Legion. No era sorpresa que él estuviera ahí, ¿verdad? De volada. Pero vos lo veas como el de Creepy Guy y ahí lo tenían todo ensangrentado y dándose un besito con la Audrey Plaza. Porque dice... Espérate, ¿quién es el fulano entonces? No lo vi. Él era de I. ¿Te acuerdas el que... No, no era el que cambiaba. Era el que lo buscaba, como que los encontraba con la mente. Como que les anulaba los poderes. ¿La primera temporada? El de la primera temporada. Ah, la primera. Ok, gracias. Entonces, que por cierto, en un episodio como que lo creo, sí. Que lo doblan todo. Lo doblan todo. Sí, sí. Entonces me enseñó Cabal cuando le estaban poniendo el maquillaje todo ensangrentado ahí, la foto de él y todo eso. Y ahí estaba con todo el cast, ¿verdad? Y Cabal con Audrey Plaza. Y le pregunta, mira, ¿y cómo es Audrey Plaza? E igual de loca como sale en el... Así es, súper buena gente. O sea, no actúa, es mala actriz. Es linda persona, es chistosísima como tenés que dar, pero sí, es como, es así, ¿verdad? Way out there, me dice. Es una personalidad más grande. Pero, qué súper chido. Me quedé como wow, qué cool ver esa foto así. Sí, lástima que no me la puede. Y... vamos a ver más de él pronto porque va a seguir saliendo en series de cómics y relacionados a cómics. No puedo decir cuáles porque me dijo que no podía avisar todavía hasta que salieran. Pero después no te si fuera el aire. Ahí después les digo, ahí les cuento. Pero sí anda bien hablando todos lados. Pero no dijo, ¿no? Porfa, no digan porque estoy todavía. Ah, no, tú no hubieras dicho nada. Ahí estoy en El Salvador. ¿Qué ahí se va a enterar el mundo si lo menciona? Pero sí son series de cómics. Vieron que Comic Geekos, The Life Story. Christian Bale. Yes. Ah, lo están hablando para que salga en la Love and Thunder. Ajá. No Thor. Han dicho todavía. Toda la mara dice, ¡Better Ray Bill! Me he visto un montón de tweets y artículos de la mara. Queremos que sea Better Ray Bill. Pero, ¿qué tiene? O sea, cualquiera que hubieran dicho, ah, ahorita viene fulanito, ¡Better Ray Bill! O sea, sí, podrían haber sido. ¿Qué? O sea, no hay nada en especial por Lannister, por lo que quisieran que él fuera Better Ray Bill. No, y no van a contratar a Bale y le van a poner una marca de caballo. Como es actor de método, tal vez a veces hace medio cirugía de caballos. Bueno, el otro casting estaban diciendo, solo vi el encabezado, Colin Farrell como el pingüino. Para la película de Batman. Creo que ya lo habían confirmado, creo que sí. Pero supuestamente como que ya confirmado. Bueno, Golden Globes. Joker, ajá. Mejor actor lo ganó después de todo. Sí. Phoenix. Uh-huh. Phoenix, nice. Joaquín. Medio lo esperábamos, pero yo sabía que era contendiente, pero... Ah. Qué bien por él. Pero viste, yo entendí mal o... Si ya está en IMDb, lo puedo decir. Él va a ser el Dr. Curdle en Riverdale. ¿Curdle? Uh-huh. ¿Quién es Curdle? El doctor. El doctor Curdle. Okay. En Riverdale. Y, quiero ver. ¿Qué otro show? No puede ir, no puedo decir nada más. Y hay otros shows que no están todavía. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué mágicos ganó? No, Toy Story. Habían dos mejores actores. Uno para película de... Comedia y otro... comedia musical y la otra dramática. Dramática. Entonces sí, Joaquín ganó dramática. Joaquín y Taron Egerton. Para sus amigos, Joaquín. Elton John. Elton John ganó... Elton John, el original, uh-huh. ganó mejor música porque escribió una canción nueva para su... Ah, de veras. La nueva fue la que ganó el premio. ¡Qué nice! Y creo que Joker ganó otra más, pero una categoría más técnica, no me recuerdo cuál es. Y la mejor animación, sorpresivamente, fue una que no conocí, algo como el Missing Link, el eslabón perdido. ¿No? Ah, del estudio Laika. Sí. Ah, ¿eh? Le ganó a... A Toy Story. A Toy Story y a... ¿Cuál fue la otra bonita? ¿Frozen? Sí, pero Spider-Man es del año anterior. Sí, ese no, ya no entraba. Y no sé si ganó también. Ok. All right. Ya anunciaron quién va a ser Dios en la última temporada de Lucifer de Netflix. Ah, creo que es el mismo de 24, el mismo que hizo el presidente en 24. Ajá. ¿Cómo se Dennis llama este cabrón? Haysbert. Es... Que va a salir, claro, en persona, un afroamericano, que ya está madurito, ya tiene unos 60 y pico de años. Pero no se parece a Morgan Freeman. Y no se parece a Neil Gaiman, que fue la voz de Dios en un episodio especial. Ah, ok. No, pues sí, puede cambiar la voz también. Sí, Dios puede. No sé si salió como Metatron en esa. I am the Metatron. Realmente para Dios podrían poner un actor diferente en cada episodio. Alanis Morissette podrían poner. Ya fue. Ya fue. Ah, pues no pueden, nadie reenganche. ¿Quién fue el otro dios? ¿El viejito este? ¿Cómo se llamaba? ¿Carlin? ¿Josh Carlin? No, ese fue arzobispo. No. ¿El de los lentes redondos? ¿Mr. Burns? No, era Mr. Burns. Era George Burns. El cómico. El del puro. El del puro, claro. Bueno, la primera mi casa esa película. Morgan Freeman también. Ya lo dijo. Sí. No sé cómo no agarró fuego esa película con George Burns como Dios y puta, George Burns era pisón, ebrio, todo lo que quieras y saber cómo puta llega tan viejo. Bueno. Igual que los Rolling Stones. Igual que Dios. Ah. Igual que los Rolling Stones. Ah, sí. La misma receta. Bueno, ¿qué? Okay. Ya, series, podemos pasarles. Pasemos, señoras y señores. Ah, quiero ver. Mandalorian. Sí. Comentarios sobre series. Y después Mandalorian, porque Mandalorian va con el tema principal de Star Wars. ¿Ya hablamos del Doctor Who? Sí. Pues sí, sí. Nos la saltamos. Benito Mike no le gustó mucho. Yo, como solo he visto el primer episodio, no fue perfecto, pero le doy un 3.5. Es que no me sorprendió para nada. Vos estabas esperando. Ponele. No sé si esto va a ser spoiler, pero no creo. De repente, ¡ay, doctor! ¿Y cómo? O sea, hay una chivada, ¿verdad? De esas así, bien tipo doctor. Pero hasta yo eso. Tardes. Está predispuesto. Y de repente, es posible. Y de repente, y al final termina el episodio. Y doctor, pero mire, ¿y cómo hizo tal cosa? Y yo, pues si es viajero en el tiempo. ¡Es cierto! Ya se puede hacerlo. O sea, tiene todo el tiempo en el mundo para hacerlo y dejarlo preparado. No sé, yo creo y llegué a la conclusión después de ese episodio que me siguen molestando y aún más quizás que sean tres compañeros. Y no sé, siento que la química entre ellos no funciona. Sí, especialmente el viejito. Yo el viejito lo veo bien, especialmente el viejito bien inútil. ¿Viste el primer episodio? ¿Ah? ¿Viste el primer episodio todos los gadgets que les dieron? Sí. Ocupan uno. Y lo ocupan de una manera que te da risa. Y todos los demás hasta le dicen, puti, que no tiene nada. ¡Ay, se me olvidó usar la puta! Mira, lo único que sirvió el hecho que sean tres que hoy los pueden separar. Mira, a los compadres. A los compadres. O sea, el doctor escoge, tú venís conmigo y los otros dos los manda a hacer otro mandado. Pues sí, entonces el resto de la serie es lo que andan haciendo los otros dos cabrones. Sí. Y no nos interesa saberlo. Solo me recuerda a esos videojuegos cuando vas, las pociones de health las vas guardando, ¿verdad? Ajá. Y de repente terminas el juego y nunca tomaste ni una puta poción de health. Ahí las tenés todas, ¿verdad? En tu inventory. Bueno, la otra serie que les quería mencionar y recomendar porque sorpresivamente me gustó un montón es The Witcher. La serie de Netflix. ¿The Witcher? Ah, no la he visto. Con Henry Cavill, Superman. Sí, no la he visto. Pero dicen que está buena. ¿Te olvida que fue Superman en algún momento? Ajá. Yo juraba que era serie basada en un juego de video. Ahora ya aprendí que hay una, serie de novelas. Y entonces está basada en la serie de novelas. Sí, tiene que estar basada en la serie de novelas porque la serie de juegos de video, el autor dio los derechos por unos cuantos decenas de miles de dólares. Pues, y dijo, esto no va a ser nada. Y esos son los que han dado a conocer el Witcher fuera de Polonia, porque el tipo es un autor. Es polaco. Igual que la espinaca. Pero ahora sí, ya se compuso con la serie de Netflix. Hoy se involucró bastante con la serie de Netflix y ya hizo su pista. Y era muy complicado hacer todo los efectos de green screen y todo para poner el caballo volando y todo eso. Con los glitches, ¿verdad? El juego era notorio porque el caballo. No sé cómo lo habían programado, pero el caballo siempre andaba o caminando así de la cola o volando encima del chavo. O sea, siempre eran unas cosas que... Hay un Reddit dedicado solo a los glitches del puto caballo de Witcher. ¿Cómo se llama? Roach. Roach. Bueno, mira, qué buena está la serie. No solo en temas de producción, que en las primeras fotos se veían medio... garras. Cuando salía el Witcher, que decía, sí, la peluca esa blanca, qué mal se le ve. Olvídate. Pero se llama Mauricio, entonces. Hoy en toda la serie... ¿El Wicho? ¿El Wicho? Oh, my God. Espérate. Vení, Wicho. ¿Qué pasó? Ahí está. La historia está muy buena. ¿Y no leíste los libros? No los he leído y tengo ganas de leer alguno. Creo que Rampes los ha leído, ¿no? Sí. Que nos diga así que tanto se compara. No sé si los ha leído en el orden adecuado. Así que si no lo han visto, vayan a ver. ¿Son 8 episodios? ¿8? Estaba oyendo que hay una canción de Dele, un centavo a Switcher o algo así. Que dice que es muy... Que se hizo... Muy buena. ¿Se hizo viral la canción? No, la canción... Hijo. Puta. La canción no es tan buena. Un cliché de Roach. Así. Ajá. Así que bien, como que... O sea, vamos a los testers. O sea, tenemos una computadora donde puede compartir imágenes y está mostrando una laptop que a duras penas... No, porque nos van a banear el YouTube. De repente, Omar, aquí les mando la foto y la foto así de la pantalla hasta con parte del teclado. Y, por cierto, no apta para menores. Desde la escena de la orgía... No la puedo ver. que es largo. Y hay un par de de escenas más. No tanto así, pero hay una sangrienta con una mujer en paños menores, por no decir sin paños. Espérate, ¿una sangrienta qué? ¿Una muerte sangrienta? Una... No, le hacen una cirugía y no le ponen ni anestesia y esa parte. Pero es central al... No es kid friendly, para nada. No, para nada. All right. Espera, ¿a qué edad dirías vos que 18? 50. Yo diría 18. A pesar que Netflix es bien flexible en eso y te dice 16 para arriba. 16. En nuestro medio yo diría esa 18. Ok, chivo. Ahí están hablando en el chat de las DC Superhero Girls. Uh-huh. Que dice que está muy buena. ¿Esa es qué onda? ¿Es serie? Esa creo que es una en donde están todas en high school, todas las... ¿Cuál? Heroínas de la DC. Es animada, es también están hablando de Harley Quinn, de la nueva serie, que está en DC Universe. Que dicen que está bien. No la he visto, pero. Yo tampoco. No he podido ver tal. No llegaba ya la señal. No, se ven al revés así. Sí. Las imágenes. Le dolió la cabeza después de estar en plato. Se le hace. Oh, se da vuelta. Es automático. Sí. Porque es iPhone. Puede ser. Bueno, entonces seguimos con la serie de la carnita. Yes. Señoras y señores, nosotros vamos a continuar este fabuloso episodio porque es el momento. Spoiler alert. Estado morando. Sí, es el momento de primero. La carnita. Y ahora también les avisamos que la carnita del día de hoy va a ser. Danger, Will Robinson, danger. Completamente llena de spoilers. El así que de ese libro lo había leído con L en vez de J. ¿Qué dice? En vez de J. Just for fun. No. Oh. Lust for fun. Lust for fun. Pues sí. That's it, pero eso. Ese es otro libro. Sí. Es el cover. Pues sí, entonces vamos a hablar de Star Wars. Vamos a hablar primero de Mandalorian. O sea, comenzamos por lo bueno. Por el show de tele de Mandalorian que ya se acabó. Vimos ya el último episodio. A mí el último episodio me gustó más quizás que algunos otros episodios intermedios. ¿De acuerdo? Maxión, sí. Sí. Sentí que a mí me encantó. Uh-huh. Pero no terminé de comprender el por qué el IG-11 para... Yeah. Si su misión era salvar al Yodita, lo voy a meter en medio del despide. Y me lo voy a poner de chaleco antibalas. No, le dio vuelta por lo menos. ¿Verdad? Ah, pues sí, por si lo disparaban de atrás. No. Entonces yo como que... Sí. Pero estuvo chido. Mira. No, yo creo que él sabía cómo disparaban los Stormtroopers. Dijo, aquí es donde va a estar seguro. En el bullseye, aquí lo voy a poner. Aquí en sus puntos vitales. Sí. No, yo sigo con la idea de que esta serie, cabal, es bien para niños. Uh-huh. O sea, que hay muchas cosas que pasan porque son cool, pero no necesariamente tienen mucho sentido. Uh-huh. Por ejemplo, ¿por qué el Moff Gideon, cómo se llamaba? ¿El entró? ¿Por qué nunca entró, cabal? O sea, él tenía todo para... Es más, se podía haber ido, porque si el Baby Yodita lo tenían allá, ¿por qué tenía que esperarlos ahí? Si no, se hubiera ido... Yo por un momento le traté de hallar la lógica y dije... Él no sabe que el Yodita está allá. Ya le dijeron, mira, aquí lo tenemos. Bueno, pero igual. Ah, es cierto. De ahí. No, es que nunca le pudieron dar el mensaje porque dijeron, no, puta, está. Ah, ya sí, mataron sí. A una puta porque lo quiso. Sí. Ya lo vamos a sacar. De ahí. No sé. Se echó al batallón completo. Sí. No sé por qué se echó al batallón de su subalterno cuando le dijo, mire, todo está bien, ya le vamos a tener a su bebé. Ok, chivo. Fíjate que eso me confunde porque le dijeron. ¿Por qué? Ya lo tenemos, sí. Está seguro, le dice. Y ahí donde, como quien dice, puta, yo ya me di cuenta que lo tienen allá. Ah. Y yo, ¿entonces por qué lo está quebrando y por qué no lo va a traer? No tiene sentido. ¿Eh? De ahí lo demás, que cosas como el sacrificio heroico. Dependía de que no podían bajar a la alcantarilla porque tenía una reja, una grill así de la alcantarilla que era de Beskar, de adamantium. Espérate. Y era la alcantarilla en la sala. Ah, en la sala. En la sala, y no, sale. No, en el volador. No, por eso está bien tapadita. O en la que abrían, es que no era la sala, era el bar. Ah. Cuando querían que los bolos se fueran a medianoche, ya. Ahí sopia. No, destapen la alcantarilla. O, si fuera fácil destaparla, eso me la han podido usar. No, es que por eso tenía las rejitas, para que entre el mal olor. ¿Y la alcantarilla da al río de lava? No, la alcantarilla da al donde la casita de los Mandalorian. Sí, ya daba todo la casita de los Mandalorian, que a la par del río de lava. Que no, eventualmente estaba... daba al río de lava. Sí. O sea, lava, si crecía, podía salir por la sala. Y tenías el ferry que te llevaba por el río de lava. Ay, sí. Que estaba, esa era la ruta la ruta del ferry. Y, o sea, todo era secreto, pero había hasta ferry. Y te ponías en la lancha esa y no te rostizabas como pollo, sino que no, era Escar. O sea, tenías que pararte. Una lava especial tenés que parar para que te queme. La lancha está hecha del mismo material que los termos Aladino. No, que la rejilla del bar. También. Y que la rejilla del bar. Sí. No, pero, los aladinos se quedaron bien fácil. Pero igual, es lava de película donde tenés que pararte para que... ¡Ah, me derreto! Y no... O sea, la lava está caliente. No tenés que estar en contacto para que te rostice. Para que te chamusque. Sí, es cierto. O sea, ¿qué más? Es que la unidad de RD2 que estaba ahí manejando, ¿no viste que tenía un ventilador que mantenía fresco a los pasajeros? Sí. Y patitas. Mira, no, era todo musculoso ese R2D2. Sí, ese era el modelo. Puta, ¿por qué es que el otro Arnold R2? Pero mira, a mí lo que me gustó que al Moff sacó el sable oscuro. Que ese es conocido únicamente en la serie animada. Salió un Arturito mamado para remar la lancha en el río de lava. Toma. Todo era un Arnold Schwarzenegger. Sí, ese Darksaber, me imagino que lo van a profundizar en la segunda temporada, pero así como lo presentaron en esta, fue un fanservice para los que han visto esa serie. Realmente, porque no lo había mencionado. Y lo tienen que explicar un poquito. Creo que se dio nada más el nombre, era uno de los archivos en Rogue One. No me acuerdo si ahí decía Blacksaber o decía Darksaber, pero cuando están buscando que estaba el nombre, el de la Estrella de la Muerte, estaba... tenía el nombre que solo la Jin lo reconoció. Ahí estaba Darksaber. ¿Y qué se sabe de ese sable? Yo solo sabía que salió. ¿Te conoce el Mandalorian? ¿No viste el episodio de Mandalorian? No. Ahí lo explicamos todo. Óyelo, No, ¿tú estuviste ahí? Arnoldito. Pues sí, entonces el... Lástima que no duran esos robots, man, porque Arnoldito estaba chivo. Decirle, también igual el otro. Decirle a Arturito. Bueno, pero eso sí, se dio la predicción que tuviste de que vos decías de que al final iba a reunir a su equipo. Y al final lo que hace es reunir al equipo. O sea, se va con el Ognot, se va con la... Uh-huh. Lastimosamente, Carano, la cara no le va queda, tan bien. Sí, pero se reúne a hacer una última misión. Lastimosamente, el Ognot didn't make it. Allí lo hizo. Es que alguien... Allí made it, pero igual se... Y se robó el show. Se terminó matando. Sí, que el Allí quedó. El Allí quedó súper bien, pero... Se hubiera seguido un season más. ¿Qué es? Waikiki. Mira, muy caro cobra. Y no, el que te mandé un mensaje de que cuando van a la misión vamos al intercambio de yoditas con no sé qué puta. O sea, porque contrató al Mandalorian para que fueran aquí te dejo al bebé, y vamos a matar al Imperial. Entonces, y está el Carl Weathers diciendo, ya estuvo esto. No creo que nada más lo pueda pasar. Y le caen los murciélagos gigantes. Eso que hoy solo me acordé de Princess Bride cuando hablan de los rodents of unusual size. No creo que exista. Ahora, no sé por qué el Yodita no curó al Mandalorian ahí en... No en lo tenían. ¿Cómo no? No, aquí en esta última. Ah, sí, sí, lo tenía en ese momento. Sí. Porque no se quiso quitar el casco. Tal vez él estaba haciéndole... Detuvo el ataque de fuego y quedó... Estaba desmayadito. Estaba dormido. Debilitado. No, y que después el Carl Brothers... Vaya, hacer the magic hands. Le dice... Bueno, pero mira, en la siguiente temporada, o sea, ha dejado la barra bien alta. Ojalá que siga manteniendo el nivel. Bueno, y ha dicho... A ver, ¿va a ir a buscar Jedi? Eso es lo que... No necesariamente Jedi. Va a buscar Yodas. Ajá. No, pero... No sabe si todos son. Ah, porque... No, lo que él dice es un planeta de... No, dice un planeta de usuarios de la fuerza. Algo así dice. Él le dice... Y lo tengo que entrenar, lo dice cuando... No, le dice, es muy débil, no va a sorprender. Lo tenés que devolver a su raza. Uh-huh. ¿Y a dónde? Eso lo tenés que encontrar. Lo tenés que encontrar, pero dice... Pero es una raza que son nuestros enemigos, porque son usuarios de la fuerza. No, eso es cuando están hablando de los Jedi. De los Jedi, ajá, por eso. Mira, después están hablando de los Jedi. ¿Cómo se llamaba la chava esa? No dijeron. No. Pero esa chava, tranquila, o sea, ella sobrevive. La Mandalorian, sí, se supone. Mira. O sea, le dio verga a los que llegaron ahí, no sé si después llegaron más. Mira, y los demás supuestamente se pelaron todos. No, algunos ahí, escaparon. Estaban en la pila de. Ahí estaban. Muchos murieron, pero otros escaparon. No, y eso me parece hasta raro, porque supuestamente cuando salieron. En ese momento dijeron, bueno, van a tener que mover el escondite. Uh-huh. Y asumí que toda esa madre ya se fue. Entiendo que les cayeron en el momento, quizás. Tuvo que haber sido en el momento porque... No creo que haya sido tan pendejo. Sí, pero es eso. ¡Ay, mañana lo vamos! Pero primero a dormir, ¿verdad? Pero mira, el batalloncito ese Stormtrooper. No los veo que se les ponga la para. Si no, le podían pegar una lata que está puesta ahí. Pero es que como era un vergo, ¡pum! Ya moría. El que está a la par. Dice que solo se le conoce como la Herrera. Lorena Herrera. ¿Pero le dicen Herrera en algún momento? No. ¿En la serie, no? Se ve como Herrera. Sí, obviamente. Pero solo se refieren a ella como... Mando le dicen también. Ahí le dicen... están diciendo que como ayer fue Día de Reyes, magos. Uh-huh. Entonces, en México venden la torta de Reyes. Con yoditas. Que les ponen un bolado de plástico para que te ahogues. No, es para que... si te sale... si te sale... No es para matar a la... No, es para matar a los... Hay muchos mexicanos y dicen, no, hay que bajar la población. No, tampoco. Darwinismo. No. La idea es que al que le toque... El que agarra el pedazo con el rey... O sea, partís la torta y la repartís. Y la repartís y todos se la comen. Y el que se esté ahogando, fue el bebé. Ese es el Heimlich. Porque este es el que te tiene que dar la fiesta el 2 de febrero. Sí, sí. El 2 de febrero. ¿Y qué pasa el 2 de febrero? No sé qué es, pero... Pero ese otro básicamente otro. Es... Él tiene que ser el host. Él es el que trata de matar a alguien la próxima vez. Ah, ok. Entonces, en el tamal del 2 de febrero pone una gileta o algo así. Siempre es un bebé. Eso no sabía. Eso suena a caníbal. Se hace también... lo hacen también en Mardi Gras. Se llama King Cake. Y el King es porque es un niño Dios. Ahí estaban vendiendo una que le estaban haciendo yoditas. Y el bebé niño Dios es el que tenés que... Ahí dice, del día de la Candelaria, que me imagino que es el 2 de febrero. Yeah. Yo me imagino, no sé si me estoy equivocando de fecha, puesto que... Pues en ellos es el que pone los tamales en el día de la Candelaria. Y pone una aceituna, una chivola en vez de aceituna. No, al siguiente año, el 6 de febrero, te vuelve a hacer la rosca. Y te desquitas. Sí, cuando procesas la chivola y la volvés a obtener, la volvés a meter al tamal sin lavar. Yo que he dicho, pondría un chile tabasco, pero así, bravo. Para el que le toque, se va. Ay, que se queme. ¿A quién le tocó? ¿A nadie? ¡Que te rojo sudando! Ay, y tal, que está en toda la mano dándose la torta y... ¿Quién le salió? No, sin nadie. Y el, ya. Con el agua. Y la mano. La cosa es que es un baby Yoda 3D printed, ¿verdad? Como algo así. Algo así están... Ah, sí, estaban haciendo algunos. Pues sí, entonces Mandalorian. ¿Qué más? Bueno, confirmaron finalmente que el Yodita no va para ningún lado. Se queda con Mando y ya le dijeron, vos vas a ser el tutor para mientras y tu misión es ir a buscarle la casa. ¿Cómo se llamaba la serie? Baby Yoda hizo. No, la original, la japonesa. Lone Wolf and Cub. Lone Wolf and Cub. Sí, ya. Y que, también estaba Road to Perdition, que fue basada en eso. Mira, pero en este último, lo mostraron como tres veces, pero en este último, pues el Yodita se iba cagando de la risa cuando él matando al verbo cabrón. Medio maldito. Maldito. Pues sí, se lo acababan de sopapear tres veces. Eso mismo. Se me sopapeó. Es cierto. Lothar Vader blanco. En Bob's Burgers, el papá y la más chiquita siempre miraban un show juntos que se llamaba Hawk and Chick. Ajá. Que era lo mismo, era un samurái con una chiquitita que era basado en Lone Wolf and Cub. Entonces, y me daba risa porque lo mirábamos con la Lucy, ese episodio, ¿verdad? De Hawk and Chick. Y después ahora nosotros dos somos los únicos en esta casa que nos encanta ver de Mandalorian. Y yo le digo, mira, es como Hawk and Chick. ¡Ey, de veras! Y después sale con el gorrito de sí, conejo, ¿no? Es que habla hasta igualito, habla la Lucy, igual a la Luis. Luis Belcher. Pues sí, te dio para el... Bueno, le dieron su jetpack. Le dieron el upgrade, lo usó. No lo quebró, ¿verdad? No. El jetpack, creo que no. No, sí se va con el Yodita volando. Es cierto. Pero hace algo con el jetpack. ¡Ah! Se pone contra un TIE Fighter. Ah, sí. No, pero fíjate que yo acabo cuando dije yo, ¡ah, qué pa! Pero sí, lo que él hizo fue solo subir. No. Y después tirarle. La paja fue que el baboso con el TIE Fighter no logró detenerlos. Pero puede ser, estaba preservando. Sí, yo no sé por qué falló la primera vez. Ay, para... No le quería pegar. Estaba haciendo el tal vez. Está calculando el rango, así, sí. Es que es igual de malo que un Stormtrooper, ¿verdad? Solo con espada, bueno. Sí, pero cabal, ¿verdad? Tiene todos esos hoyos que mencionaba. Pero hay escenas bien cool, ¿verdad? Entonces, eso como que, al final, vale, verga. No, mira, el hecho de que sea una historia que está pasando en el mundo más grande, en el universo más grande de Star Wars... Uh-huh. Donde de repente están en planetas que sí conocemos, ¿verdad? Por las películas. O, y en otros momentos, no, otros planetas completamente nuevos con otra onda. No, pero aparece un AT-ST ahí caminando y vos decís, ¡oh! Sí. O sea, ¿no te han dicho quién es el que llegó a ver el cadáver de la... No, sí, no sé. Será el mismo Moff, no sé qué. Puede ser porque andaba con la botas. No, no era Moff. Porque se le veía un clinching, que también se le veía al mandador. La llave del tipo. La llave del carro. No, la llave del En lugares que he leído, dicen, no me consta y no lo he ido a chequear, que ese mismo chinglin, chinglin, chinglin, y tendría lógica, se le oía Boba Fett en el Imperio contra el Pero no. No me quiero hacer ilusiones. Sí, ya dijeron que la segunda temporada van a salir más personajes conocidos. Popeye. Lo que abre mucho la puerta, y fíjate que sería interesante. Sería interesante amarrándolo con el ti, amarrándolo con la carnita, que una de las voces que se oye de cuando le hablan a la rey al final es la Ahsoka. Ok, sí. Que en este entonces no te había dicho que estaba muerta. Entonces... No está muerta. No está muerta. No está muerta, pero si le habló a las voces de la rey porque ya está muerta en episodio 9. Entonces... Buena lógica. Entonces yo dije, pues, qué interesante sería... Si en todos estos tiempos hemos estado viendo precuelas, que vos decís, nah, si puta no se va a morir. Qué vergüenza que ahora te pusieran un personaje sabiendo, ey, esa se tiene que morir. En algún momento. Ahsoka está viva. Ahsoka ha salido en Rebels. Sí. Ahsoka Tano. O sea que sobrevivió Clone Wars. Sí. Porque Clone Wars es la que sigue ahorita en ahorita va a seguir Clone Wars. En Netflix. Y todavía después de Clone Wars, ella está viva. Termina Rebels. Viva Rebels. No sé si van a seguir Rebels. Pero creo que no. Creo que la está en veremos, pero hasta ahorita no han dicho. Okay. Y ella termina vivo. Ah, pues entonces sí. Aquí se la van a tener, o sea, que matar. Sería chivo que la metieran ahí. A menos que ella viva y... Ah, chivo, está pasando algo. Mi. Rey. A ver. Y se muere. Porque... Sí. Hola, con la fuerza. Mira, puedes mandar el único paquetes problema como UPS. Se meten en tantos... Es que lo que pasa es que se meten en tantos problemas con eso de que la fuerza ahora cura. Ya estamos con el mismo problema de Batman que... Espérate, vos sí paraste que esa flecha, pero la mía no la pudiste parar, cabrón. ¿Por qué? ¿Verdad? Ya estamos en ese territorio. Sí. No, espérate. Antes de entrar a eso, el único problema para mí que salga la Ahsoka es que la Ahsoka sí conoce a Yoda. Sí. Tiene demasiado conocimiento del... Ah, o sea, la cultura le va a arreglar Jedi, todo, le va a arreglar. Se lo baja, o sí. O lo va a entrenar, o va a ver qué. Fácil, le dice, mira, déjamelo a mí, yo lo cuido, yo lo entreno y... No, me lo han dejado a mí. Es mi hijo, míralo. This is the way. Este es mi hijo. Sí, no, pero se está especulando la mano. No, pero mira, y que cachimbón fuera que termine la serie esta dentro de unos 15 años. Puta. Con un bebé Yoda Mandalorian. Como Baby Groot. Que le pongan su casquito y nunca se lo pueda quitar. Con las orejas. Ya salió un dibujo. Fue ahí. No se ve bien. Ese no lo he visto. Con las orejas dobladas. Sin poder ver. Bueno, pasamos a la parte conflictiva del show. Démosle, señoras y señores. Nosotros vamos a continuar con... El arroz de Skywalker. El arroz. ¿Qué onda? Mierda. Aquí vamos a tener, creo que... encontrados las opiniones. Yo puedo dar... mis primeras dos opiniones. Dale. Ajá. A mí me gustó la película. Pero es una mierda. La fui a ver. Pero es una mierda. Y yo iba nervioso. Ajá. Digo. ¿Con quién iba para empezar? Ajá. Porque yo iba. ¿Y qué te estaban haciendo? No, ¿a dónde tenían las manos? Porque yo iba. Sí, muéstrame en este muñeco a dónde te estaban. Yo iba con aquella mentalidad de, yo voy a ver esta película neutral, pero no lo logré hacer. Sino que yo fui. Y al final, vamos a ver qué es lo que tengo que odiar de esta película. Híjole, güey. Porque, o sea, yo sentía que todo lo que la Mara estaba diciendo sin verlo, o sea, la Mara la estaba odiando sin haberla visto. Sí, sí, sí. Entonces yo, va, ¿qué es lo que la Mara va a decir mañana? ¡Ah, ya ven que esto fue una mierda, va! Me voy a centrar en eso para no ser yo que en mi mente todo lo de Star Wars lo arreglo porque me tiene que gustar. O sea, vos buscándole lo malo. Yo buscándole lo malo. Ajá. Y empecé. Y vos sabés que para mí los 10 primeros minutos de una película son bastante importantes. Ajá. Y yo... La empezó a quedar a los 15. No, no, para mí empezó súper bien. Ajá. Entonces yo, puto, esta mierda está vergona. Y me acordé como media película. Uh-huh. Y yo, puto, ahorita no sé qué es lo que... A decir, ah, de esto se van a agarrar para hacer la mierda. ¿Por qué te ayudamos? No, no. Ajá, no. Entonces, y después de haberla visto, me hicieron una pregunta por ahí en el chat que me dejó en qué pensar. Y lo quiero contestar aquí. Que me preguntaron, ¿te sigue gustando episodio 8? Uh-huh. Y entonces yo, puta, espérate. Es que la verdad que cuando yo pienso en episodio 8, pienso en la escena cuando llega Poe Dameron al principio, uh-huh, y que empieza a hacer mama jokes. Ajá, entonces que a mí esa escena me gustó, hasta ahí. Deja los bombarderos, o sea, Poe Dameron. De ahí la pelea de la rey. Y al final, cuando llega el halcón milenario a salvar y que van todos los TIE Fighters, ese es para el episodio 8. Y esa parte me gusta. Se te olvidó la parte que se le acabó la gasolina. Amnesia selectiva. Lo mismo que me pasa con episodio 1. Ajá. Me acuerdo de la entrada de los Jedis. Me acuerdo del Pulse Racer y de la batalla de Darth Maul. Uh-huh. Y ese es episodio 1 para mí. Uh-huh. Entonces, yo digo, puto, la verdad que viéndolo así... Haciendo la edición así. Haciendo la tipo, edición en la mente. Tipo Topher Grace. Me, o sea que para vos, 10 minutos de película cachimbona, sí, y el resto. De... Cabal. Sin embargo, con esta sentí todo lo contrario. Sentí una película súper apresurada. Esta, uh-huh, la de episodio 9. En las escenas que a mí me gustaron. Yo siento que hubo bastante material que trataron la edición, de meter. Se sentía bien cortada. Uh-huh. O sea, se sentía, puta, espérate, qué cambio más drástico. ¿Y esto cómo pasa de esto a esto? Puta, no sé, perdón. Pero sin embargo me gustó. ¿Qué te parece a vos de que metieron también con calzador al emperador? Es que fíjate que yo siento que el error principal que quizás cometieron desde episodio 7 fue no definirse si querían hacer un reboot o querían hacer una continuación. Sí. Entonces, uh-huh, yo siento que quisieron hacer, continuémoslo, pero que sea un reboot y que vuelva a pasar lo mismo. Uh-huh. Entonces eso de que esta fuera el cierre de todo, no lo sentí tan así. ¿Qué? Uh-huh. Es que eso es buen punto, Fiat, porque ¿qué tanto era el plan de tener al emperador o si era de tener a Snoke? Yo creo que no era plan. Yo creo que nunca fue planeado. Ah, o sea, ¿qué tanto plan hubo? Pues porque al final no hubo. Plan. Yo te lo he dicho desde un principio, que para mí JJ apuntó para acá Y usted, el otro vino, sigue. ¡Pam! Y ahorita se volvió, cero, te apartaste vos y yo vuelvo a combinar para el lado donde yo iba. Cabal. Entonces, no sé si él ya tenía planeado el emperador, me da la impresión que no. Yo creo que no. Es más, lo del emperador, a mí me pareció que fue extremadamente sacado de la manga. Es más, lo del emperador no nos dimos cuenta hasta este episodio. O sea, nunca tuvieron ningún foreshadowing ni nada. O sea, simplemente... La rey pudo haber sido Palpatine siempre. Sí. Y bueno, hubiera sido lo mismo. No sé si vos te enteraste, Julio, que eso lo primero que sale en la película es en el texto, así, que dicen de que se ha oído un mensaje del emperador por la galaxia, que tiene la madre bien preocupada. Ese mensaje salió en Fortnite. O sea, lo hicieron como un evento en Fortnite. Yo sé que en Fortnite tuvo un evento y salió el emperador diciendo no sé qué cosa. O sea, ¿no juega Fortnite? La cagaste. ¿Qué pasó? Ahí estoy yo. Pero no necesitabas ver el... Bueno, vos que jugás Fortnite, contanos, ¿qué pasó? Yo, mi hijo lo vio y me contó. Y le dije, no, eso es spoiler, no me lo contés. Nunca lo sabremos. Entonces, al que no vio Fortnite... Le salió, bueno, igual de la manga. No, espérate. Te lo contaron en el crawl, Ticumán, o sea, lo viste al menos. No, está mal hablando de la película. Va. Lo que salió en Fortnite vale. Pero, aboga. El hecho de que te cuenten que el emperador está a regreso, jodiendo a la galaxia, en las letritas del principio. Crawl. No es la forma de hacerlo. Lo tenían que hacer a media película. De que anterior. No tenían un plan. Estás hablando de episodio 9. No tenían un plan. Espérate, estamos hablando de episodio 9. Si lo vas a hacer en la película, lo vas a hacer a media película. Ah. Y que sea la sorpresa. No que te lo digan las letritas. Eso no fue ninguna sorpresa. Y que hay una pequeña explicación de cómo Pitiris está vivo el emperador. Algunos creen que es clon. Otros creen que sobrevivió la explosión de la estrella. Fíjate que te compro esa idea, pero en episodio 8. Porque si no hubiera sido... ¡Ajá, hijo de puta! ¡La gran sorpresa! ¡Ya estoy! ¡Ay, me morí! Ahora, entonces, salgámonos de episodio 9. Veamos la trilogía completa. El gran error es que Kathleen Kennedy, que es a la que le he hecho yo la culpa, es la encargada, la productora ejecutiva, no tenían un plan para las tres películas. De a saber dónde diablos hicieron lo que los gringos creo que le llaman round robin. Cuando le dicen al primero, va, escribí... Todo contra todo. Escribí la primera, nuevo para la segunda. Agarra donde que se quedó el otro y puedes escribir lo que se te ocurra. Y para así parece. Esa es la impresión que da. Le dijeron a Ryan Johnson que hiciera lo que quisiera. Y sorpresivamente, antes de ver episodio 9, dije, nunca volví a ver Final Jedi. Me voy a sentar a verla. Como no me convenció mucho, la vi en la cine, nunca la volví a ver. Me senté a verla, por cierto, con mi hija que está viendo, ha comenzado a ver todas las de Star Wars. Y sabéis que la película no es mala. Acepto que tuvo huevos el fulano en salirse del molde y por eso a la crítica le gustó, porque puso cosas sorpresivas. La escena de del casino, y me estoy metiendo mucho detalle, es una vasca, lo podés sustraer, pero el resto de la película tiene sentido, deja a los rebeldes en una mala posición. Excepto los bombarderos. Pero la persecución está viendo... de baja velocidad sin gasolina. Sí, pero tiene ciertas explicaciones. Pero se solo falta se que la nave fuera un White Bronco. Star Wars, y es lo que le gustó a los críticos. Entonces, a los fans no nos gustó cómo trataron a los personajes legendarios. Y ahora le dan la vuelta, regresan al molde de Star Wars. Puede ser. A los fans. Y por cierto, no lo he dicho, a mí me gustó la película. Le doy mejor puntaje al que esperaba. Yo creo pero que... Pero por todos esos fanservice que nos dieron. Porque está llena la película de fanservice, aunque la estructura como película... no es la mejor. A pesar de que la película, que para mí el villano no me gustó porque been there, done that, ya lo vimos, ya sabemos quién es y toda la onda. Que se siente bien rehashed, o sea, se siente como que o sea, es puro fanservice. La película es un fanservice. Y como fanservice, sí funciona, porque a mí me emocionó ver a mis personajes favoritos, y hasta se alejan solo otra vez, men. O sea, te dan ganas de... ¡Wow! Espérate, antes que scrolle el chat, que perdamos los comentarios, está diciendo Edgar Arce que Rey era nieta del emperador desde el inicio, pero no iba a salir el emperador si no se referencia. Por ahí dicen que revisemos el libro de arte de episodio 9, es el concepto original de J.J. Abrams. Lo de la identidad de Rey era en episodio 8. Lo que estás diciendo. De que realmente el hecho que las semillas que plantó J.J. Abrams en la 7 no las tomó el Ryan Johnson en la 8, eso afectó un montón esta película, porque de repente tuvieron que corregir curso. El otro bicho los dejó por acá. Tuvieron que decir, no, hombre, puta, vamos. O sea, íbamos para este lado, pues. O sea, como decís, no es mala, no es. O sea, no es de caer en la trampa de decir esta es mala porque no es la película de Star Wars que yo quiero ver, hablando de episodio 8. O sea, la idea que yo tengo de Star Wars es esta, y si no es esta, pues es una mierda. No. O sea, el tipo trató de hacer cosas originales. Pero yo siento que, uno, la ejecución no es buena. Segundo, son ideas que se las pudieron haber guardado para... una nueva trilogía. Para una tipo Rogue One, una tipo Solo, así, de historias de Star Wars. ¡Episodio 10! Historias de Star Wars adicionales, pero si te dicen, va, mira, esta es la historia que tenemos y lo que queremos contar es esta, no la vas a descarrilar, sino que vas a ver cómo integras a llegar a ese punto final. Pues. No es por retornar y comparar contra las películas Marvel, pero les hizo falta un Kevin ahí, que le dijera... Si lo dijimos desde... Sí, esta es nuestra visión. Venga, director, lo contratamos, pero mira, aquí... aquí va la historia. Por aquí va. Hacé lo que querrás dentro de estos límites. A este me los avivo, a este los cega. ¿Te acuerdas lo que yo les había dicho? Que yo, para mí, por lo que yo iba emocionado para ver episodio 9, es porque para mí, J.J. Abrams, por algún motivo que por ahí los han explicado, bueno, ok, hagamos episodio 7 bien parecida a episodio 4, ¿verdad? Porque sabemos que es la fórmula, bla, bla, bla. Él lo admitió. Lo quería hacer así porque sabemos que funciona y sabemos que eso le va a traer a los fans. Okay. Para traer a los fans, pero entonces, para amarrarlos a la nueva trilogía. Ya el resto supuestamente iba. Entonces, para mí, hasta lástima de lo que pasó con episodio 8. En episodio 9, yo por eso iba emocionado porque esta es la película de Star Wars que JJ quería hacer desde un principio, quizás. Uh-huh. Ese era, o sea, ahora sí vamos a ver lo que ese cabrón quería mostrarnos. Y ya hablando de la película, ponerle tipo algo que yo quería ver, que desde que vi las escenitas en trailers, que ves a Poe Dameron manejando el alcohol milenario. Uh-huh. Yo creo que lo dije aquí. Bueno, yo quiero ver que ese hueputa le saque el jugo a mierda. Uh-huh. O sea, ese hueputa le tiene que sacar el jugo a esa nave. Y lo hizo. Mierda. Y lo hizo. Si lo llevó en fuego, ¿verdad? En llamas. El... O sea, sí lo tenía que entregar, cabrón. Entonces, eso me llegó. Va, ¿qué iba a decir? Ah, sí. Va. ¿Qué corrigió el tipo? Al final, Rey... Sí, era hija, sí, de, era hija de alguien. Que, por cierto... ¿Te acordás que las tres teorías originales eran una hija de Luke, una hija de Obi-Wan, una Palpatine? O sea, no había mucho donde escoger y optaron por una de las opciones. Fíjate que a mí, yo lo dije, yo quería, pero decía yo, no tiene lógica que fuera Skywalker. De ahí la que más me gustaba era que fuera Palpatine. Sí, es que realmente la opción de que fuera Palpatine, si lo hubieran desarrollado... Es que para mí es el problema de esta movie, así, solo dando la reseña en general. ¿Pero te gustó o no te gustó? La sentí bien, bien, porque pasó tanto tiempo corrigiendo lo anterior o sacando, o tratando de llegar a la historia que se sentía de la manga, apresurada, como que solo, tenemos que chequear estos, o sea, tenemos que llegar a estos puntos. ¿Cómo amarear? Vale, verga, vos hacelo. ¿Pero te emocionó o no te emocionó? No. Al final, o sea... Yo ver a la Carrie Fisher completamente digital y con... ¿Cómo se llama? Face. Ah, eso, fíjate que eso ni lo... A mí me gustó. A ver, me emocionó. No hemos dejado hablar, Omar. ¿Qué te pareció a ti la película? A mí me gustó. Me gustó, pero de nuevo porque juega bastante con las emociones. Y debo admitirlo, se siente a leguas que es una película que fue hecha con un comité de marketing para decir qué es lo que quieren los fans, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren ver los fans? ¿Verdad? Esto, va chivo. Entonces, let's check the boxes y les va a gustar a los fans porque está... Necesitaban recuperar fans. Pero no era, en realidad, siendo bien sincero, no era una historia que a mí... me dejara impresionado como una de las mejores películas que jamás iba a ver. Porque no, o sea, el malo, o sea, el hecho de que el malo no era un malo así súper palomísima, a mí no me llegó. Y fíjate, that's okay, pero sí te a mí sí me emocionó. Yo lloré pues cuando vi al final de la película. Cuando ya yo también. Me encantó la película. La escena en Tatooine cuando ella llega a enterrar el sable... A la casa. Es un eufemismo. Y aparece... ¿Quién le entierra el sable? Y aparece Leia y Luke, los fantasmas, Force Ghosts. Yeah. Ahí sí no me aguanté, yo chillé cuando lo vi. Yo dije, ¡ey, ese que... ¿Qué final eso de la... que yo soy chillón en las películas, pero ahí no fue. Fíjate que a mí sí esa me pegó. Sale Han Solo y que es un recuerdo del otro tipo. Da la vuelta el tipo y dice, ya no voy a ser malo. De la manga, ¿no? Ya sabías que iba a pasar. O sea, okay, ve. El único momento que sí me agarró así medio de sorpresa fue cuando se besa Rey y el Ben Solo. Se veía venir también. Sí, pero se besa. No, y claro, y todo el cine. ¡Bota! No. Ah, pero sí. fíjate que en mi sala pasó lo mismo. En la mía aplaudieron. En la mía aplaudieron. Yo la fui a ver a medianoche. Ahí es donde los meros fans. Más fans, ajá. Entonces, pero la Mara estaba como que, puta, Finn. Pero yo, o sea, se besaron. Y después venga a Dameron y a Finn. Y la Mara, Cuando dije, te tengo algo que decir. A mí me gusta. Pero si yo cuando vi ese beso, yo fue el mismo, lo mismo que vos decís. Quizás ese mismo sentimiento en ese momento. Bueno. ¿Sabes qué? Adolece por algo que dijo Mar. Me recordé. Algo que le falta a esta trilogía. Un buen malo. Sí, es que no tiene. Eso es lo que no tiene. Le falta Darth Vader. Le falta un Darth Vader. En la 7 era Kylo Ren y Snoke. Pero Snoke salía. Era una presencia, digamos. Presencia entonces, nebulosa. Y chivo porque en ese momento era como que, ¿quién es? Va a haber un misterio aquí, vamos a desenredar esto. Le valió verga. Y en la segunda, se lo quiebra, man. Y ni siquiera sabemos quién putas era ni nada. Sí, menciona, no son clones que tengo ahí. Sí, era un clon del. No, lo viste flotando ahí. Sí, tengo un frasco lleno, como que eran ciruelas, como que eran olivos o palmitos así en vinagre. conserva. De ahí el otro malo, Kylo Ren, puta, este se ve palomo, qué barro. Te voy a quitar el casco. ¡Uy, güey, puta! Yo ahí me reí. ¡Puta, que no lo voy a poner! Sí. No, ni un gen de Leia ni de Harrison Ford. Ahí no sé qué puta pasó. Que le hubiera quitado el casco. En la segunda cabal, eso que... Bueno, matan a Snoke. Y después, bueno, ¿quién queda, jefe? Kylo Ren, que sigue haciendo berrinches. El otro... Quiebra el casco. Y el otro... quiebra el casco. Y el otro, el generalito, que en esta se hace traidor. Hux. Que lo tenían de comic relief casi, así, de patiño. Aunque sí te voy a ser sincero que yo, cuando dijeron, hay un traidor, yo hasta eso lo adiviné, porque si este puta lo que hace es que él odia al Kylo Ren. Sí. O sea, él va a hacer lo que sea para meterle. Claro. El típico y él dice. El típico de la oficina. Yo no quiero que gane eso. A mí me vale verga que me echen a la mierda, pero en vos me cago. O sea, eso yo lo he visto en todos los videos de trabajo. No, es bueno, definitivamente falso. Es que no has trabajado en la mía. Vos sos. El solito. Yo me solito. Se pega de la gaveta todos los días. Voy a mandar este chico y lo borra. Tengo que volver a escribirlo. Como dos caras, ve así. Su moneda ahí. Adoleció definitivamente de eso, de un malo. Y de una historia que en realidad fuera que de veras captivar. Fíjate que la historia. Para mí es bien sencilla, pero haciendo tiene el algo Scott, que, se puede, tiene algo se puede que sacar me el gustó bueno. A mí. Yo la fui a ver, y todavía mañana la voy a ir a ver otra vez, realmente me gustó, pero la segunda vez que yo la fui a ver con una misión. Porque yo salí y me gustó, me gustó la película. Hoy la nena la par se llevaba minifalda. Y yo de repente, espérate, y cuando se van a tal planeta, y después se van a... Y se encuentran a la negrita en Endor. O sea, puta, me pegué una confundida. Porque saltan en un montón de... Puta, esta mierda la tengo que ir a ver para encontrarle el hilo de cómo son los viajes que hacen. Porque la cacería del... ¿Cómo es? McMuffin. McGuffin. McMuffin es que va al desayuno de McDonald's. Ya me dio hambre. Mira, es que el McMuffin es cuando vas al McDonald's, pero no sabes por qué vas. Es otra cosa de esta movie, de que la trama trataron de hacer Indiana Jones en Star Wars porque es un fetch quest. O sea, necesitamos el aparato este que te va a llevar por la nube esta que te lleva al planeta Sith. Bah, puta, hay que buscar esta mierda. Pero para buscar esa mierda, necesitas encontrar la daga legendaria de la naja que putas para... Eso de la daga me cayó mal. Y después, y en la daga era, bueno... El tipo la tuvo que hacer ya con los escombros de la Estrella de la Muerte. Me voy a parar en este punto, voy a hacer la daga de esta forma. Y si no estás parado en ese punto, no. Para no, la mierda no me manda a agarrar eso. Mejor anoté en un papel, coordenadas tal, tal, tal, tercer pasillo a la izquierda. ¿Va? No, es como el video, ¿viste el video ese que del pitch? Del pitch de es un chero que agarra todas esas cagadas de la película. Sí, sí, sí, el pitch meeting. Y hace un pitch meeting con la mala de Disney. Mira, tengo, aquí está, episodio 9. ¿Cómo va a ser? Mira, tal cosa. Y empieza a contarlos irónicamente, cabal, todo eso. La daga. Sí, y esa te la pones así. Y de ver así. Pero solo en ese punto funciona, sí. Y entonces ella llegó en ese punto, cabal. Sí, pues sí, ella llegó cabalito a ese punto. Y se fue. Que no haya nada de referencia. Te tenés que parar aquí. Ni mierda. Bueno, solo llega. Fuera de eso, paréntesis. Qué bien, me impresionó la imagen esa, el pedazo de Estrella de la Muerte. Ahí, es que ahí eso, en el planeta. Esas son las cosas chivas. Visualmente, sí. Te fijaste que en esta película hicieron un montón en las peleas de saltos Jedi, de saltos de fuerza. que en episodio 3, para mí eso arruinó la batalla de Obi-Wan contra Anakin. Ajá. Pero aquí se ven bien chidos. Se ven, aquí se ven mucho mejor. Súper, súper. Es que lo han mejorado. Han mejorado la tecnología. Ahora, lo que ¿sabes qué me siento ahorita? Como me siento, tengo ese mismo sentimiento que tuve cuando traté de explicar por qué me gustó Sucker Punch. Uh-huh. Cuando todos sabíamos que Sucker Punch fue una pésima película. Pero tenía tanto eye candy sí. uh-huh. que a mí me encantó la película, a pesar de que... Eso salva bastante la movie. Entonces, yo siento ese mismo sentimiento ahorita con esta de Star Wars. A mí me encantó porque además de tener el eye candy, tenía emociones que a mí fuertes, que a mí me gustan de la saga. Le pusieron un punto final a la saga, pero la historia es mala. Para mí la historia no es un final. Es floja. No es un final de todo como lo habían prometido. Para mí es una película más buena, pero no es el final. Me voy a concentrar un momento en las cosas que me gustaron. El flashback de Luke entrenando a Leia en pelea de sable. Fin. ¿Qué? Solos. Y los qué bueno que lo pusieron. Es pequeñito, un pequeñito... service, porque no ayuda en nada excepto que te dice y le ganó Leia. Que no, existe un sable adicional. No. Y fue entrenada. Ajá. Fue entrenada. Te o sea, le da un poco de sentido, aunque no me sigue gustando el Mary Poppins. Que ella pueda. Ajá. Sí. Pero nada, ni mierda. Pero bueno, fue entrenada. Pero te explica por qué no siguió el entrenamiento también. Uh-huh. Me gusta la forma en que ella muere. ¿Sabías que se iba a morir en esta película, que uh-huh. no le sobrevivía. Utilizando la fuerza. Pero para vos, ¿qué hizo? ¿Para vos qué hizo en ese momento? Tenés razón. So, eso no. Le tiré el chancletazo Jedi al hijo. Vámonos, no sea malo. Está bien, mamá. Está sujeto a interpretación, pero eso es lo que hizo. ¿Sí? Proyección de la fuerza a otro planeta, similar a lo que Luke, Force Chancla, hizo. Se llama. Force Chancla. Para mí eso le ayudó a que viera Han Solo. Le ayudó, sí. Cabal. Uh-huh. Me gustó eso. Y fíjate que el hecho de que regresaran a Palpatine... me recordó mucho en el universo extendido el primer cómic de Star Wars que publicó Dark Horse, el de Dark Empire, que el concepto era precisamente ese. Te decía, Palpatine tenía un montón de cuerpos de clones uh-huh. previo a su muerte, porque te explicaban que el lado oscuro corcome, te deshace el cuerpo físicamente, entonces que su conciencia le estaba traspasando frecuentemente, no había sido la primera vez. Pero entonces para vos, ¿este cuerpo que se vio ahí era un clon o era sobrevivió de cuando lo aventó? Mi interpretación es que era un clon y hay que otra teoría. Está... Pero es un se medio, está carcomiendo. Medio títere vos ahí. La teoría es que ese es el cuerpo original de Palpatine y el que aventó Darth Vader en la Estrella de la Muerte era otro clon. Porque yo he muerto un vergo de veces. Entonces, a mí me gusta más esa teoría. Y podría ser también. Y que por eso estaba así. He hecho mierda porque, o sea, yo voy a hacer este clon, pero házame de los dedos. Ahora, con un brazo a saber. La imagen de ese brazo que lo anda moviendo. No sé en qué anime lo había visto ya, pero bien creepy. Y me gustó cómo lo utilizaron. Pero seguí con lo que te vamos a ver, ¿qué me gusta? Es el brazo de Jim Henson. Bueno, que salga Lando. Me gustó que lo invitaran finalmente. Andaba jalando todo. Jalando. Fíjate que a mí de la aparición de Lando, lo que más me llegó es cuando le dijo, sí, que andaba buscando que el Luke andaba buscando aquí. Ah, sí, yo vine con él a buscar esa mierda. ¡Qué me cumple! Esa es la película que queríamos ver. Entonces, eso me lleva, paréntesis, al mismo. Nos hicieron lo mismo con la primera trilogía. Te establecen, yo le he dicho miles de veces, te establecen al final que da Luke puta en su prime y ya no lo viste más. Sí. Ahorita ya te dejaron a la Rey palomísima, súper entrenada en su prime. Me retiro. ¡Puta! De aquí en 15 años va a salir otra vez y va a aventar el sable de la siguiente que le llegue a ver. O sea, puta, queríamos una aventura con ella. El único que vimos en su prime fue Obi-Wan. ¿Y ahorita lo vas a seguir viendo? Por eso no. En Transformers. Optimus Prime. Y en Amazon. Sí, pues Amazon Prime también. La Rey a la isla. Supuestamente. Bueno, me gustó que la Dark Rey no fue una realidad. Sí. Como lo había vendido la extra, que yo dije, no, eso no lo quiero ver. Que una misma película se haga Dark Rey y después regrese del lado oscuro, demasiado. Me gustó que no. Sí, porque ya lo había hecho Ben. Fue un pequeño enfrentamiento que ya se había visto un poquito. Luke le había pasado algo similar. Vale. Uh-huh. A mí, otra cosa que me disgustó, y eso sí me disgustó bastante, el Force Heal. Fíjate que. Porque siento que. El universo extendido tiene. Llegaron al ridículo para mí, es que. Se muere Ben, lo rescata a la Rey, se muere la rey, rescata el Ben, y así podría estar. No, que se le acaba. Se recargándose. Es como batería de litio de las viejas. Puta. Fíjate que lo que ven, pierde no carga. De 9 voltios que las ponías hacia al revés. Pero no has visto el meme que han sacado de eso. No. Que yo tendría que verla, sinceramente. Que dicen, vea, que eso del Force Healing nunca se ha visto en algo de Star Wars. Episodio 4, 1977. Y se ve cuando está el Luke tirado y el Obi-Wan. No sabe. ¿En qué parte? Cuando lo atacan los Sand People. Ah, sí, que solo. Ah. Llega y solo se le pone la mano en la. Se pone él así, le pone la mano en la frente a Luke y se despierta Luke. No, y en el universo podría ser. Habían Force users ser. Que no, sí. Podían curar. Y si te fijaste, incluso adelantaron el episodio de Mandalorian para que saliera un día antes a donde lo hace el Yodita. Ah, el Yodita lo cura. Lo hace el Yodita. No lo había curado antes el Yodita. No, o sea, se vio que Pero a donde cura al negrito, le salen los U.S. Eso fue un día antes. Los vampiros of Unusual. Nada más. Tienes razón. Es que hasta le creció el pelo a Calvedo para hacerse igual que el de Wesley. Fíjate, cuando la rey va a la isla. Y le aparece otra vez el... Se mueren y reviven Chewie, Citripio, Kylo y Rey. Sí. Va, fíjate, muerta sin consecuencias. Mi teoría que yo tenía de Tripio, que ya sabías que por el trailer, no sé si vos lo habías visto, no, yo iban no, a borrar la memoria. Yo, sería chivo, si ya dicen que esto va a ser el cierre de todo, que digan, puta, para encontrar... Y ahí sí, fíjate que más o menos le pegué. Para encontrar esta mierda, algo van a andar buscando. No, puta, necesitamos las memorias de Tripio de episodio 1. Y así que digan, episodio 1. Entonces, psh, no, métanle el backup y no sabemos si lo vamos a volver. Ah, vale verga, sámpenle ese backup. Darth Vader me dice. Demonios. Y eso sí lo sentí bien, como si hasta yo me voy a decir, puti, que no tienen backup. Digo, puta. Sí, yo no sé por qué. Bueno, copienlo ahorita, borren la mierda esa. Después restauren el backup, va, o sea, y te... Pero, y fíjate que incluso lo hubieran podido hacer diciendo, no, madre, es que... Mira, le dijo, pues, se despierta, ve a la rey, Princess Amidala, Your Majesty. Ah, no, sí. Le puede dar como que... Ajá. No, yo era clon de ella, sí. Yo hubiera, hasta quizás me hubiera gustado más que le dijeran, no, es que esta mierda yo puedo hacer que lea las memorias, pero después el circuito este le va a derretir, o sea, esta mierda es destructiva. Sí, sí, sí. Así lo entendí yo en el pero trailer. Pero un ratito lo... Bueno, pero bueno. Putaje, señores. No, espérate. No. Cuando está en la isla, la rey, se le aparece el fantasma Luke por primera vez. Que ahí es otra cachetada para el Rian Johnson. Sí, es otra cachetada. Que hay un pico comenzando, cachetada. Pero... Comenzando con el sable que ella lo tira y lo detiene. No, esto se respeta. Mierda de respeto. Hasta revuelve a hacer el casco. Vuelve a armar el casco. Sí, hay un vergo de ese. Que... Espérate. Bueno. Llega a la isla y... básicamente Luke la convence. Hey, no, anda a ayudarle a tu madre. Te necesitan. Me gustó la intervención. Era la intervención que esperábamos de él. Pero no tengo en qué. No, aquí está. ¿El es? Es un... Y ¿quién lo levanta? Luke. Lo levanta Luke, ¿verdad? Entonces, es un paralelo a Empire Strikes Back. Cuando él no puede. Cuando él no puede y Yoda se lo levanta. Uh-huh. Y después que la rey salga en la... Llegue al punto, a la pelea, y digan, hey, el Red 6 or 5. Red 5. Red 5. Viene. Está bien. Ah, que ocuparan el call sign original. Sale Wedge Antilles. Wedge. Sí, sale Wedge al final. ¿Qué opinas? Bueno, vos preguntaste en el chat. ¿Qué opinas de del power-up Saiyajin en Genkidama que hizo el emperador? Que le chupó la fuerza a Rey y a Kylo Ren. Y que después saca... Relámpago por todos lados. Unlimited power. Sí, ese. Gracias. Mira, ese no sé. A mí no me gustó mucho. Lo hubieran salvado si al final la rey hubiera hecho lo mismo. Que le chupa al emperador. Vos mataste, yo te mato los tuyos. Me hubiera gustado más. O sea, como va a decir, joder, puta, esta cabrona. Otra cosa que la Mara menciona. Cuando el emperador le tira a Rey los rayos, te los devuelvo, hijo puta, y lo trompe, estás matando. No hay forma de detener este ataque, excepto dejando de tirar rayos. No, pero tenés razón. O sea, si te estás reflejando un ataque, bueno, no ataques. Me cayó mal eso, sí. El emperador, el power demasiado grande para detener la flota completa. Y eso sí fue sacado de la manga. Eso de que, ustedes dos son un Dyad. Sí, los Dyad, un Duality. Eso sí. Por muchas referencias, vos decís, no, es que en el universo extendido lo mencionaron alguna vez. En Rebels, no, no, en Clone Wars lo mencionaron. Pero eso a los Dyers. Sacado de la mano. No, y también que bueno, ah, no puedo tenerte con un sable, pero tengo dos. Y con eso duplico mi poder de alguna forma. De la manga. Sí, la manga Jedi son enormes. Bueno, el frasco de Snoke que tenían ahí. La mucha. Tarro ahí con el verbo de clones de Snoke. Que con eso se zafaron de un verbo de explicaciones que son las que tenían que haber dado en episodio 8. Uh-huh. ¿Quién putas era esa muchedumbre que estaba ahí alrededor del emperador? Lo sé. Pero era. Que no solo había uno. Pero uno después moría. En las historias de la vieja república te dicen que había un planeta lleno de Sith. Pero que no solo había uno. No. Eso es con el, la evolución del de Sith. Sí, llegó al punto, o sea, que solo había uno y su. Eran dos. Ah, el maestro y el aprendiz. Se moría uno, salía otro. Se moría uno, salía otro. Moría uno, salía otro. Entonces estos son los espíritus de todos. Todos como los... Pero que no, el no sé si es canon esto, pero que no el hecho de que estén buscando el vida eterna es porque los Sith no pueden hacerse fantasmitas. Ahí sí los quedan. Y también... No se vieron fantasmitas. Y si son fantasmas, ¿quién puta hizo las naves? Se hicieron solitos. Ah, eso bueno. Es lo que yo no entiendo. Mira, esa flota tuvo que ser gente. Recursos. Tuvo que ser gente. Y tantos recursos y... Ajá. Puta, aquí vamos a tener... Y cada una con el poder de la flota. Ah, ese es el Military Industrial Complex. No, pero lo vamos a tener aquí guardadito, mara. Ya, puta. Sí. Mira, y al final lo destruimos a todos, pero el que se escapó allá a hacer miedo de planeta se quedó. Mira, esos sí eran los dueños que estaban jugando en los casinos de la película 8. Mira... Esos eran los. ¿De dónde sacó a la gente para pilotearlos? Porque había visto que esas ondas necesitaban un montón de personal. Sí, sí, sí. ¿Cómo los construyeron? Y la gran paja que hoy cada uno destruye un planeta. O sea, quisieron elevar los stakes, los peligros, los riesgos. Stakes have never been higher. Tan alto que se les pasó la mano. Como las vacas sí, esas. Sí, los bistecs. Sí, oh. Las vacas que estaban comiendo marihuana, ¿verdad? The stakes have never been higher. Con los nuevos personajes. La Suri. Sorry, dice. Sorry. Esa me cayó bien. Se quitó el casco. Cuando yo diciendo, I'm sorry. I'm sorry. Esa era la Tristicity. La Felicity. Ah, no, sí. Acordate que Abrams jala a los actores con los que ha trabajado. Ah, sí, el gordito piloto de X-Wing, ahí estaba. El Tommy Donahan. El Tony Monaghan, o como se llama. El Hobbit. De Lost. Puta, ese yo había oído que él, no me recuerdo muy bien, pero que él había logrado eso, no sé si porque le había pedido un favor a Abrams o el Abrams le debía un favor y él quería estar ahí. Y yo ese hijo de puta lo detesto, pero yo ese actor yo no lo puedo ver. Y yo cuando oí esa noticia dije, puta no. Pero ni se me dio. Gracias a Dios, porque le digo, hijo de puta, te voy a ver. Está en la película, va. Sí, tiene mínimo. Y lo mismo con la Rose. Que, gracias. Mira, mucha gente critica que le dieron también la patadita así para... Es otra cachetada de Ryan Johnson. Pues. Sí, cachetada de Ryan Johnson. Tenía de más. Espérate. Es que está... Un cameo que no sé si lo reconocieron en la película. Hay un bartender a media película que se llama Oma Tress. Vale, ríete el nombre. Ajá. Es el compositor John Williams. John Williams, que sale como un parche. No, con parche. En el planeta donde sale la Kerry Russell. La Kerry Russell. Esa en un shot. Esa es la Tristicity. La Sorry. Sorry. En un shot donde van pasando otra mara, dos de esos son Kevin Smith y Jason Mewes. Ahí hace su cameo. ¡Ey! Jason Mewes también. Ah, sí. Pero salen así. Ajá. 50 capas de casco y armadura y todo. No, no o sea, sé. Pero ahí están. Es chero de J.J. Abrams. Mira, el que le voladea la mente al. El Babu Freak. Ajá. Ese cayó bien. Ese cayó bien. No sé por qué la Mara. Cagó de la risa. Sí, no, cae bien el personaje, pero no sé por qué la Mara le quedó tan bien. Porque no, sí, después la Mara lo ponen a la par de Baby Yoda. O sea, sí, es que no, tiene que ver un body movie ahí de Baby Yoda en Babu Freak. Babu Freak. Vale. Por lo menos a la Fasma la mantuvo la puerta. Ahí me recordaron el. ¿Cómo se llama? El fin. Protagonista de anime de Arén, porque tiene tres chicas, tiene a la Rey, que es la que él quiere, pero que no le hace caso. Tiene a la Rose Tycho, que lo quiere a él, pero él está así como que apenas te conozco, cabrón. Y después está la Stormtrooper, ex Stormtrooper negrita que los ayudó al final, ¿verdad? Y, o sea, el tipo en donde... La que no sabe si Lando se la está cuenteando o es hija de él, creo. Sí. Que quede una historia de incesto ahí. El editor ya salió a aclarar de que hay una escena que se cortó donde se explicaba un poco más acerca de esos comentarios. No se le está cuenteando. Dicen que la aproximación es más de padre e hija. No se vio así. Sin embargo, los rumores es que podrían estar hablando de una serie para Disney Plus. Mira, yo creo que... Sembrándose algo. Mira, ya por lo menos... ¿Le va a sembrar? Finn ya dijo, I'm done. Yeah. Okay. No, perfecto, no me molesta. Sin embargo, la Rey, sí, como que he dicho, ¿quieren hacer una serie? Y fíjate que ese siento yo que fue un personaje bien desperdiciado. ¿Quién? Fíjate Finn. Que lo mismo dijo Kevin Smith. No sé si oyeron el podcast de él. Yo vengo con opiniones. Y el que habla con él, ese bicho dijo un comentario que a mí me gustó. Pues sí. Que dijo un comentario que a mí me gustó, que dice él, a Finn le hubieran dado un final digno. Un final digno. Que cuando estaba hablando con la negrita esa, de que ay, sí, que fue todo, que como un instinto, ¿verdad? ¿Y ustedes por qué lo hicieron? No, porque vimos que vos lo habías visto. Entonces, o sea, que como que hubieran dejado al otro, como su, que su, yo soy Paloma. Sí, yo inspiré a esta mara, sí. ¿Verdad? Hubiera sido vergón, dice. Sí. Hubiera sido vergón, pero no, pero también Finn en la primera película para mí tuvo un rol aunque medio comic relief, pero era medio protagónico también. No, es que el tipo a mí me cayó bien en la primera. Y en esta tercera fue como no molesté, no estorbes. Estás estorbando. Me cayó bien episodio 7, episodio 8 como que lo con eso que se fue al quest allá en el casino, ahí lo fueron como que sacando del protagonismo. Sí. Aquí casi no ayudó. No hizo nada. Aquí fue Artur, ¿eh? Artur le hizo todo el... Lo único que era Force Sensitive es lo único que sabemos de eso. Sí. Que nada sirve porque se acabó. Pues, entonces se le dice, hey, quiero hablar contigo, pero a solas, ¿verdad? Supuestamente eso es lo que le quería. No le iba a decir, te quiero, mi amor. ¿Qué más? Espérate, ya me acordé algo que decirme. con la fuerza. Sí. Llevan a los camellos, a los caballos, atacar el generador de fuerza. Ajá. Y yo no sé si lo explicaron, pero si tienen una flota y quieren destruir esta antenita, ¿por qué no manda un X-Wing y le tira un proyectil? Y santo remedio. Sí, eso. Y después la antenita, no. Es que la trasladaron, la repetidora que está sobre el crucero imperial. Las naves, ajá. Entonces bajan a los caballos sobre el crucero. Una escena que visualmente se ve muy bien, pero llegamos al mismo punto. ¿Y por qué no dedicaron unas naves de combate a destruir la antena en el crucero? O sea, me pareció, no sé, otra vez, no sé si lo explicaron y me lo perdí. ¿Cuál era la lógica de eso? De repente empieza, están ganando. Y el emperador tira los rayos. Se caen todas las naves. ¡Ah, oh my God! Deja de tirar los rayos. ¡Ah, ya vuelven otra vez! Claro. Es como cuando cambias la polaridad. Sí, revertir la polaridad. Otra cosa que yo también sentí como que... Esto yo hubiera preferido que lo explicaran más. Es que yo por un momento pensé que el fin... Lo que le iba a decir la primera vez cuando estaban en la arena movediza. Que no sé por qué la rey no se valizó. Pues, sacó todo. Ajá. Es que no era el momento en la película de acusar otro poder. De que él sabía que ella era una Palpatine. No sé cómo hubiera podido saber. No sé, pues te digo, porque al final, como ella él le dice, creo que ahí le dice, yo te quería decir algo que Leia sabe también. Entonces, que soy Force Sensitive, tiene más sensitive, sentido. Ajá. Pero yo al principio que pensé tal vez que Leia sabía que era Palpatine. Bueno, sabía. ¿No? Al final sabía. Sí, y sabía. Y eso hubiera querido que lo explicaran mejor. Fíjate, y entiendo que Luke también sabía. En el programa de Smith, alguien dice, yo creo que lo que Finn le quería comentar es que era Palpatine ella. Porque eso pensé al principio. O ella los lo supo o la Leia se lo había comentado. Dice que las naves se demoraban en caer como un episodio de Supercampeones. No, como los 5 minutos de Namekusei. No, exactamente, tío. Bueno, hoy un 10 en 10 de minutos más largo. Bueno. Hoy sí, señoras y señores, pongámosle puntaje. Una mierda, pero lo vamos a 5 puntos. No, yo le doy 4.5 puntos. Yo le doy 4.5. Le quito el punto 5 por la edición. ¿Qué le puse? ¿Qué le puse a las Jedi? Porque esta estaría como que... Ah, nada. Dale tu sentimiento. Vaya, 4. 3 le voy a poner. Yo le pongo 4. Muy bien, mucho. Sí. Yo le puse 4.5. Ah, pues, estás loco. Sí, estoy vendido. Yo le voy a dar 3.5. Para mí fue una excelente película, muy mala historia. Sí, mira, en mi Geek of Scott, en episodio 8 hubiera salido el emperador, así como de Juágata, después de que matan a Snoke, hubiera sido una pelea yuca para matar a Snoke. Y vaya, nos hicimos del malo. ¡Pum! El emperador. ¡Ay, hijo de puta, aquí estoy! Es que lo ideal hubiera sido que en episodio 8, al final, dijera, ¡qué estoy! Y que en la misma película hubiera sido, no, tus papás no son nada, no son nadie. No, yeah. No sirve. Pero de repente, porque... Él lo había mantenido secreto. Ah, o sea, no, da un doble twist. Y entonces, ¡ah, qué chido! Entonces... Vale, pero ¿qué película les gustaría ver ahora que ya terminó todo este deschongue? Mandalorian. Así como han quedado las cosas. Mira, antes otro comentario. A esta película, a mí sinceramente me molestó. Ya son los haters, ¿verdad? Que al principio, que el episodio 8 no nos gustó porque no es nada de lo que queríamos ver. Y episodio 9, que no nos gustó porque era exactamente lo que queríamos ver. Dice, la puta. No, man, mierda. Pero no, a mí no. Sí me gustó por eso, porque me lo que yo quería ver me lo mostraron. Hizo falta Boba Fett. No sé si es por por Mandalorian. Tiene razón. Yo quería ver a Boba Fett. Sí, Zamparo, que todos los personajes que pudieron, que aún estaban vivos en esta película. Yo quería ver al Baby Yoda, Boba Fett, por lo menos. Pues. Quería ver a Jabba de Hutt ahí piloteando una nave. No, pero sí, bueno, yo... Así, yo estoy listo. Con la lengua piloteando. Yo estaría listo para ver al fin una película de Star Wars. Me valen verga todos ustedes. Y ahora algo así tipo de Mandalorian. Ocurre en el mismo universo, es otra historia y es otra mara. Es otro grupo que anda también ahí haciendo sus chongues. Yo no sé, pero ponele, ahí están diciendo y se han llenado la boca diciendo si cerramos el episodio de los Skywalkers. ¿Y cuál es la siguiente que venimos? Obi-Wan. No es Skywalker. No, está cuidando a Skywalker. Pero es serie de tele. Sí, pues, pero es serie de tele. Ahí está diciendo Bucar como que está arrepentido de haber visto esta trilogía, que era feliz con el final de la 6. Igual te puedes sentir feliz con el final de la 6, pues. O sea, no dejan de existir las otras movies. No. Entonces, es como yo, que yo ignoro las primeras tres, francamente. Estas hace como que son fanfiction. 1, 2, 3, no, para mí. ¿Sabes que no acabo existen. De ver 1 y 2 el fin de semana? Mi hija quiere. Se está culturizando. Uh-huh. Las está viendo todas, ya solo nos hace falta el episodio 3. Oh my God. Pero, ¿por qué? Mira, ¿why is she doing this to herself? Qué duro ver esas películas otra vez y pensar. Y mi esposa me dice: acordate, esta la fuimos a ver en La Luna de Miel. Y la fuimos a ver con tus amigotes. Eso jamás. Sí. Y no la critiqué, es porque a todos les gustó. A todos nos gustó. Ustedes badeaban en el cine viendo la película. Sí, la fuimos a ver 4 veces. Sí. En ese día. Sí, no. Yo te soy sincero que de esta nueva trilogía me gustó la primera. Porque de nuevo, es que J.J. Abrams. Y J.J. Abrams estaba empecinado en así como un textbook de qué son las cosas que los fans quieren ver. Esta escena, como que fuera un anuncio. Vergón, todas esas escenas yo voy a hacer que salgan y que las veamos y que todos lloremos de la alegría porque todo eso va a salir. Pero, ¿cuál es la historia? Me vale verga la historia. Imagínate todo igual esos, la tercera. Imagínate todos esos puntos, escenas y fan service, pero repartidos alrededor de 2 películas. Es que no tenía que ser una. Con una historia así, que los amarre bien. Ustedes dos tienen la razón. Pero no fue episodio 9 tenía que haber sido 2 películas, desde la 8 hasta la 9. Si sacaron 3 películas con la misma... del puto Hobbit. ¿Cómo no pudieron sacar 2 por lo menos? Yo creo que hubieran... No existe. Lo que tenemos es lo que hay. Entonces, y lo que hay... Porque todavía la pueden seguir. Ay, ya, no, porfa, ya no. No, ya mataron al emperador. No, mira, es que, y por cierto, ¿por qué? Si me matas, me voy a transferir mi alma y voy a tomar tu cuerpo. Pero si me rebotas mis rayos, y me muero, no pasa nada. Es que me tenés que matar de otra forma. Tienes que matar con el sable. Sí. Puro sable. I don't know what the hell. Yo creo que era paja lo que si me matas, te morís vos también, sí. Sí, sí, así es. Tal vez él necesitaba morirse con toda esa energía. Y la rey así. Ay, por cierto. Eso me recordó sobre esta película que acabo saliéndome completamente. Acabo de volver a ver Scott Pilgrim. Ajá. Y no me acordaba de mi mierda. Buena, buenísima. Y entonces al final ya, y al final cuando sale el Evil Scott, ajá, y yo, puta, yo no me acuerdo de ese pijaceo. Que salen hablando. Y después salen hablando, Ah, bueno, para eso. Nah. Y están diciendo que Geek Scott, porque lo hubiera, sí existe. O sea, que podemos sacar otro episodio de esta mierda, de esta película. Mira, yo sinceramente siento que. Pero es que nosotros lo hacemos bien. Que el futuro de Star Wars quizá ahorita va más tirado a series de televisión. Sí. Vamos a ver cómo le va a Obi-Wan. No, es que, mira. O sea, Mandalorian ya hizo su trabajo. Disney no puede... Pagó un cachimbo de pisto por la... No lo va a soltar. Por la franquicia. Tiene que seguir haciendo películas de cine. Yo espero que se vayan al pasado. Old Republic. Rogue One para mí fue una excelente movie. No, pero... Old Republic. Old Republic. Y eso es casi lo que te estoy diciendo al principio. Que ponerle. Pueden ir por precuelas, los dos lados. En las precuelas, vos sabías. Estos no se van a morir. Uh-huh. Que tengan que ir en la otra. Pero en Rogue One, vos sabías. Estos de puta pueden morir. Lo mismo que te digo ahora con la Ahsoka. Te lo pueden hacer una historia que vos estés socando. No sé. ¿Ahsokando? En algún momento tiene que morir. O una película solo de la Ahsoka, fíjate, sería interesante. Mira, pero yo creo que ahorita The Mandalorian ha demostrado que puedes sacar una historia con personajes completamente nuevos. Estoy y te puede ir bien. Doctor Aphra, muy bueno en los cómics. Pues, es ¿Viste el sable de la Rey? 3 segundos. Uh-huh. No, yo quiero... Quiero ver ese sable en acción. ¿Qué onda es que la Rey va a continuar? ¿Qué dorada? ¿Vos pensás que la Rey va a continuar? Lo que pasa es que no se pueden tardar así como se tardaron con esta, que dentro de 20 años van a sacar otra. Yo creo que ya no la van a dejar descansar ahí. ¿Creemos? Mira, ¿qué onda con el color del sable? Alguien decía que era porque era guardián. Ajá. Y que eso corresponde a los guardianes, ¿no? Pero ahorita no te da miedo que si saquen otra vez, si continúa la historia de la Rey, va a continuar la historia de Palpatine y del mismo. O sea, igual que... ¡Ajá! Tenía otro... otro planeta clon. El segundo planeta. Ajá. Lo cloné. Donde yo estaba clonado con el planeta. No, pero que hagan... O sea, tiene que tener 20,000... O sea, la bicha ahorita no se va a ir a dormir, ¿no? O sea, algo va a tener que ir a hacer. Alguna aventura, pelear contra... Pues, no, sí, ya se fue a farmear humedad en Tatooine. Si el mero malo sigue siendo Palpatine. Yo no aguanto. No, con Palpatine. No, por cierto, ¿cómo es que están todavía farmeando agua en... En Tatooine no les han dicho, mira, hay agua en otros planetas, podemos jalar aquí un iceberg. Hay un planeta completamente hecho de agua. Sí, lo unimos así y hacemos un planeta de lodo. De lodo. Y ya y por ahí no voy a ir. Manden un Jedi allá y desde allá solo le hace así y les mande el agua para acá. Ajá, sí. Mira, ya que podemos teletransportar cosas. Gracias por tocar el punto. Este episodio va a ser interminable. ¿Qué onda eso de que la fuerza podía... La manguita, ¿eh? La manguita y ponerle por lo menos si eso te lo empezaron a tirar poco a poco. Sí. Por lo menos no fue así sacadísimo de la manga. Que puti, ¿cómo fue? Como otras cosas. Era así, por lo menos te lo fueron tirando poco a poco. Pero es la primera vez, ¿verdad? Desde la... No. Un collar en episodio que le quita. 8, en episodio 8, cuando están hablando, de repente que al rey le cae agüita, cae a él también. Pero ya te lo empezaron a tirar. Solo porque entre ellos dos funcionaba esa de la teletransportación. Porque eran una dualidad. Porque eran una dualidad. Pero esa dualidad... Polos opuestos de la... ¿Me explicaron por qué? O sea, eso hubiera tenido sentido. Tal vez tendría sentido. Si eso, yo no sé si el rumor salió en un cómic, creo que salió en un cómic, de que Palpatine tuvo algo que ver con el nacimiento de Anakin. Ah, que él fue el que hizo la Inmaculada Concepción. Entonces sí podría ser, a los dos vienen de quiera que no, de Palpatine. Sí, porque ¿a qué hora escogió? Bueno, tenía su hijo. Uh-huh. Tuvo su hijo y de ahí salió la... Sí, pero ¿sabe quién fue la mamá, verdad? Pobrecita la mamá. Pero sí. ¿Quién habrá sido? ¿A quién se cogió? El suegro así. ¿A quién se cogió Palpatine? Ajá. Bueno. A un clon ahí, dijo, póngale chichas a este clon. O sea, si no funcionan así las cosas. Si ya había hecho uno así. Y ahorita se lo cogió, ya pa' hijo. No, póngale vagina también. Solo con chiches no funciona. Versión 2.0. Pero. Mira, ya me lo intenté coger por aquí, mira, por acá, por aquí. Por eso es que es no. Que empezó no el dibujo por acá. Porque hijo puta todavía. Bueno, choco. El otro, es que empezó de arriba para abajo. Y el que hacía los clones era uno como Kif, que le decían tal cosa. Hoy con manos bien peludas. Y hasta la versión 87 se le ocurrió, mire, no me la puede hacer bonita también. Bueno, no te la han enseñado. Pero si comenzaron con Snow, ese modelo. Chiches. Puti, ¿de dónde sacamos la chicha? ¡Empujale los huevos! De los rollos de piel. Espérame. Por eso es que había falta aquí, parte de los dedos. Yo le conseguí una de esas vacas de la que está de Luke. De la Skywalker, mire. Pero bájale ahí el color, el hue. Bueno. Hoy sí. Llegamos al final, Mara. Ay. Gracias por estar aquí para los clips. Con nosotros. Sí, aquí ya salió el primer. Sí. Apunten los clips. Gracias a los productores ejecutivos de este episodio: Iván de Dios Pérez, Ceci Moreno, Andrés Rosales Mendoza, el compadre Kiko, Bernardo Ramírez Lujano, Giselle Silva, Gustavo Oribe Mendieta, Némesis, José Bilbao, Carlos Alexander Sorto González y José Antonio López Cermeño. Muchísimas gracias. Y le recordamos que usted puede, por ahí quería que habláramos de María Calo en un episodio especial de los Comiquicos. María Calo. No sé. Vamos a buscar quién es. No, la hermana de Frida Calo. Va a ser un episodio muy corto. Y sabemos mucho. Sí. Mala, pasen a bonito, nos vemos la... Ah, bueno, $50 y grabamos un episodio de los Comiquicos en cassette y se lo mandamos a su hogar. Y nosotros... y lo mandamos a la... Mala, pasen a bonito, nos vemos la próxima semana. Por cierto, escuchen el show de Clips si no lo han escuchado. Yo he llorado de la risa otra vez escuchando ese episodio. De lástima o sí. No, de la risa estaba buenísimo. Es que Chubala es la ley. De Chubala está bueno. Sí, hay que hacer un Kiko video de Chubala. Sí, sí, yo lo veo. Vale, pásalo bonito. Vengo oyendo eso desde las tilapias dilatadas. Todavía estoy esperando la tilapia, sí, la ilustración. Vale, pásalo bonito. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos, como siempre, diciendo ¡salud! ¡Salud! Señoras y señores, hemos regresado porque es el momento en el que vamos a hablar acerca de María Calo. No, es el momento de un trivia de la semana. Adelante, Brito Man. Sí, aquí como trivia tengo, para su conocimiento, por si tienen alguna duda, la lista de todos los Jedis que le hablaron a la rey en su mente. ¿Se oyó la voz de Qui-Gon Jinn? Ah, sí, ok. De los dos Obi-Wanes. Wow. Pregunta. ¿Tú sabes si todos ellos llegaron a grabar? Yes. Ah, ok. ¿El Obi-Wan viejo? No creo. No creo, bueno. Pero, o sea, un momento. Liam Neeson, ¿no agarraron diálogos? Fíjate que por ahí estaban los diálogos y no grabados, son nuevos. Por lo menos que no habían salido. El de Alec Guinness repitieron el de episodio 7. Y también el de Ewan McGregor. Pero no sé si llegó a firmar o no. Porque dijo... Ewan McGregor habló en varios. Okay. Tuvo varios. Mace Windu... La Ayla Secura. ¿La quién? Ayla Secura. ¿Qué? Es una que era... Una que se cura. Es médico. Se golpeaba. ¡Ay! Y se curaba. Esta es una de las que se ve que matan en episodio 6. Ah, ok, ok. ¿6? ¿3? No habló ahí, pero sí habló en Clone Wars. Ok. Anakin. O sea, llegó Hayden Christensen. La Ahsoka. Kanan, que es el de Rebels. Que es Freddy Prinze Jr. Yoda. La otra que andaba con la Ayla Secura, la Luminara Unduli. O sea, se rebuscaron. Puta. Se rebuscaron. Y otra que esta creo que era la Twi'lek, que era Jedi, la Adi Gallia. La que iban a matar como 3 veces en episodio 3. Que tiene como 3 escenas cortadas. Ajá. Que al final la mataron. Al final la matan, pero tiene 3 escenas cortadas donde sale el momento que la matan. Ah, no, no, no. A diferentes puntos de la movie y tal, pero siempre. No, corte. Y la. Y al final. Orden, entonces por eso es que se está agarrando la mara que dice. Yes, que se murió Ahsoka Tano. Sí, porque ahí está la voz. Uh-huh. Y que se han rebuscado tanto que es porque no llamaron a Ezra. Entonces, está vivo. Ezra al final de Rebels queda como, puta, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Entonces dice la mara, está vivo. Okay. Nice. ¡Salud, mara! ¡Salud! ¡Salud!